Diógenes. Buenas y bienvenidos a Diógenes Digital. Hoy os traemos un programita un poquito más especial, quizá más light, porque vamos a hablar de muchos juegos y vamos a estar como recordando. Es un programa de memoria y de nostalgia. Para ello traemos a Emilio. Hola, ¿qué tal? Soy un viejo retro. Eres un viejo, punto. Pero bueno. Y nostálgico también. Sí, eso sí. Viejo nostálgico, te dejamos hasta ahí. Y ahora nos va a empezar a contar qué nos trae y qué nos quiere hablar. Pero primero vamos a dejar una pequeña promo y empezamos. Vamos. Voy de camino a trabajar y... Exacto, nada. Voy de camino a la universidad y... Nada. Voy de camino a la compra y... Nada. Y yo me voy de camino a Mordor y... De camino a tu podcast para el camino, el podcast que te acompaña en tu vida cotidiana, el podcast que te lleva a cualquier sitio. Puedes encontrarnos en nuestro blog en decaminoapod.wordpress.com. También puedes encontrarnos en iVoox y en iTunes y podéis buscarnos pues, por la calle pues, si queréis. Venga, ¡hasta luego! ¡Venga! Venga, pues a ver, ¿qué nos vienes a contar hoy? Bueno, yo hay una cosa, es que yo creo que de este tema la gente no habla, pero a mí siempre me ha interesado mucho, es el rol, los que somos roleros, porque aquí la gente sabe que somos frikis y raros y roleros, nos gustaba cuando allá por los ordenadores sí que teníamos algunos jueguecillos de rol desde el principio, pero en las máquinas de bar, es como lo llamamos aquí, así sí. Los modernos los llaman arcade machines, o las arcade, uh-huh. No teníamos ahí referentes casi. Entonces, quería hacer un poco una recopilación de lo más parecido y sobre todo de cómo acaba siendo o acaba saliendo algo Dungeons and Dragons. Uh-huh. La ilusión y el momento. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo la acción y la aventura va dando un paso al rol más puramente dicho. Eso es, a meternos en el mundillo que nos gusta a nosotros. Bueno, pues ¿por dónde quieres empezar? Bueno, yo, para hacer así como de introducción, yo sé que Java, no recuerdo qué programa es, habló en su momento de los MUDs, MUDs. Sí. Los MUDs eran todo texto ahí, súper, bueno, caracteres ASCII, rarunos y eran súper, vamos, te enganchaban mucho, ¿no? Y eso ya se hacía en los 70, o sea, que estamos hablando hace mucho tiempo. Y luego, sin embargo, si te metes en las listas de los juegos de rol para arcades, es que la lista es muy grande porque te vienen de todo, pero de arcade, hay un par de ellos. Es el primero que sale en el 84, que es el Dragon Buster, y que es arcade, pero con un poquito de rol. Y entonces ahí los japoneses, como siempre, se adelantaron, los japoneses son así, uh-huh. Y sacaron ese y la Torre de Druaga, que yo no lo había oído, o sea, hasta que no me puse a investigar no lo había oído la vida. No sé si llegó a salir de Japón o no, pero dicen que llegó a inspirar incluso a Legend of Zelda. Y luego el Retorno de Ishtar, que fue la secuela. Vale. Y ahí, pues, lo que te decía, que no es muy conocido. No, estas máquinas, y encima estamos hablando del 84, que no es... Aquí no teníamos el Asteroids y poquito más. Y sí, las primeras máquinas. Pero casi nada. Y luego, pues tirando la lista oficial, hasta el 93, es cuando ya sale el Tower of Doom de Capcom, uh-huh. que luego ya lo contamos casi al final, ¿no? Sí. Es cuando se hace el verdadero rol para las máquinas, ¿verdad? Sí, bueno, y es la época dorada de Capcom, que el final es de los 80 y principios de los 90, Capcom sacó... Feliz. Qué felices nos hicieron los de Capcom. Es eso, o sea, cada título que sacaba era oro. Sí. ¿Y cuánto dinero nos dejamos en Capcom? Uh-huh. ¿Eh? Pues de eso no se habla. Sigue viviendo a nuestra costa ahora, que está un poco de capa caída. lo que dábamos eran esas monedas de 5 duros, ¿eh? Que decías, pues son 5 duros, sí, sí, y era, tú pagarán 20 duros. Sí. Sí, pero para los que no saben lo que es el duro, la lose, que eran 5 pesetas. Pues eso, que es el trocito de corazón que se nos quedaba olvidado cuando tú te metías en unos recreativos, tú decías, vale, yo voy a jugar a las máquinas arcade, porque el rol lo, si tenías 4 píxeles, los tenías en casa, en esos primeros 8 bits. ¿No? Sí, o los microordenadores o las primeras consolas. Claro. Según de la época que estemos hablando, todavía había llegado la NES o no. Exacto, entonces era, bueno, ya futurible. Entonces, si queréis, empiezo ya con el listado. Vamos a empezar a recordar estos títulos y a hablar así un poco por encima de ellos. Bueno, el primero de todo, en realidad, hace 2 días me estaba acabando de ver, no sé si lo has visto, el programa La Historia de los Videojuegos. No lo he visto. Bueno, pues es curioso porque hablan de los videojuegos de rol mucho, sacan el Mood también y todo esto, pero es curioso porque una de las cosas que destacan es el primero del que voy a hablar, que es el Dragon's Lair. El Dragon's Lair no es RPG, o sea, no es rol, no es nada, ni de coña. Y de hecho, casi no es ni arcade, el género es muy raro. Está creado por Cinematronics, que era una compañía que lo que hacía eran cosas de Laserdisc. Esto es un invento también muy ochentero, que iba a ser el futuro en su momento, igual que los beta frente a VHS y cosas así. Los Laserdisc pues tenían una cosa muy chula, que era un vídeo a bastante velocidad y a buena calidad. Entonces lo que hicieron es hacer dibujos animados en los que en cada momento, había ciertos momentos en los que tú tenías que hacer un movimiento, o darle a la espada, o izquierda, o derecha, o arriba. Si no le dabas en el mismo momento que era necesario, pues morías. Era muy chungo, valía mucho dinero, y sin embargo, bueno, pues tuvo mucho tirón. Ahí en Estados Unidos lo petaba. Yo, un detalle sobre el reportaje este de la historia de los videojuegos. No me gustó, ¿eh? O sea, está hecho por periodistas que no saben de videojuegos. Ah, bien. Y entonces dicen cosas un poco así, la verdad que no. Si lo queréis ver, pues oye, te cuenta muchas anécdotas que molan. Y como si eres, bueno, y Rato, eres nostálgico como yo. Sí. Y también te mola. Igual os mola el programilla. Vamos, que era difícil, ¿eh? Y que nos dejamos los duros. Sí. Yo no sé si tú te metías los 20 duros en una máquina como esta. No. En esta no. La verdad es que en recreativa no la llegué a tocar. Lo vi tanto la versión de NES como la de Super NES y era arcaico. Se puede decir que era arcaico porque el movimiento del salto del muñeco que tenía, o sea, la primera pantalla que era entrar al castillo, que era el puente con el dragón, que tenías que hacer 2 saltos, un golpe de espada y eso, simplemente para hacer eso ya te podías tirar ahí horas porque era asqueroso el movimiento. Efectivamente. De hecho, en el reportaje creo que también lo dicen. Joder, si es que era imposible, te dejabas ahí el dinero. Sí, sí. Y bueno, entonces, para mí pasó un poco sin pena ni gloria, aunque estaba dibujado por un tío de Disney, él salía la princesa esta medio sexy y tal, que decía, joder, esto para niño no, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, atraía mucho y gastaba mucho dinero, la verdad. Sí. Hubo dinero. O sea, estaba en unos recreativos, creo que era en Plaza España. En Plaza España había unos recre y estaban ahí. De cuando todavía había recreativos en Madrid. Efectivamente, había muchas salas y eran unos salones de esos grandes donde estaba el avión del Afterburner que te cubría todo y tal, y cosas así. Bueno, pues vamos a dejar de lado aquí al caballero del Dragon's Lair y vamos al siguiente, que creo que este también te ha tocado bastante. A mí este me llegaba muchísimo, muchísimo. Es que, a ver, es que era la primera vez que tú entrabas a unos recreativos y oías, primero los sonidos eran muchos de ellos digitalizados. O sea, los gritos, las muertes, a ver, sonaban a cascajo porque había que ahorrar memoria y no podían sonar muy, pero tío, eran gritos de verdad. Y lo mejor de todo, eran los 4 típicos jugadores de una partida de rol, estaba el arquero, elfo, estaba el mago, estaba el guerrero y la chica que, bueno, tiraba espadas. No sé cómo decirlo. Sí, era el ladrón, entre comillas. Sí, era un poco tirada, daga, espada. Bueno, el caso es que era una máquina que podían jugar 4 a la vez. O sea, todos flipamos cuando llegabas ahí. Tenía un panel mucho más grande. Eso sí, los que jugaban en los laterales veían más bien poco. Sí, o sea, se jugaban ahí un lado. No sé si a ti te ha tocado. No. No, bueno, no, era complicado. La pillé con el cabinet de dos. No pillé el cabinet original de los cuatro jugadores. Pues yo ese, el de los cuatro, lo jugué en, pues lo típico, en Madrid, una original, y es que hasta te descolocabas, porque al mirar de lado, el mando no te lleva por donde tú quieres. Es un poco raro todo. Pero era muy divertido. O sea, muy arcade, porque eran mil millones de bichos atacándote a la vez. La vida se te iba quitando poco a poco. Pero lo mejor y lo más bonito era o en equipo y tal, molaba mucho. Hay una cosa que mejoraba mucho en la versión original y en el remake, y ahora os hablo del remake, y es que disparabas a la comida y entonces desaparecía. Digo, vamos a ver, no. O sea, mi amigo se está muriendo, a mí se me ha escapado una flecha y el pollo desaparece. Claro. Yo no. Lo contamina, ¿no? Porque tus flechas están envenenadas. Claro, que es una punta. ¿No? O sea, que tú eres de esos que siempre juega con el elfo, ¿no? Claro, yo sí, yo siempre he sido muy de lejos. A mí, yo desde lejos disparaba y tal, y no se me acercaba mucho. No sé, bueno, falle con la espada y me dé el esqueleto ahí una aguantabienda. Claro, yo ya te lo voy quitando de en medio antes y tal. Bueno, el guerrero en la versión original tiraba unos pedazos de hachas muy tochos. Sí, más sí. Despacio, pero que pedazos de hachas ahí redondos y tal. Muy chulo, muy chulo. Entonces, lo que iba a decir del remake, esto está... hicieron un remake bastante chulo, creo que con Unity, y joder, gráficamente está muy chulo, pero a lo mejor es arrancar y volver a escuchar la misma música que escuchabas hace eso, si esto es del 85, 30 años, escuchar las notas, hombre, a un nivel mucho mejor, claro, pero te retrotrae mucho a aquella época, muy chulo, la verdad es que molaba. Sí, la verdad es que sí. La verdad que merece la pena. Bueno, y ahora seguimos en el año 85 y nos vamos a un juego infinitamente más difícil. Sí, a mí, a ver, yo en aquella época tampoco era muy crío y los duros eran los que había. O sea, normalmente no sé cuánto era vuestra paga, pero a mí me podían dar a lo mejor 20 duros. Sí, más o menos. Domingo, tal. Y entonces cogía y te podías echar cuatro partidas. Y esto molaba mucho cuando lo veías, ¿vale? O sea, yo era de los que en los recreativos miraba mucho a los demás jugar. Yo era... No me ponía pesado, no era de los que te la paso, te paso la pantalla. No, yo miraba como, además este era muy difícil, yo miraba como si la gente, los trucos, se los sabía saltar aquí, bajar allí, los zombies no paraban de salir. Bueno, era la típica aventura de fantasía, con lo cual sí que te acercaba mucho al mundillo este de los zombies, los demonios y tal, pero... era el entorno de espada brujería medieval. Sí, y claro, tú llegabas allí, la primera presentación era tú sentado tomando el sol con tu chica, la princesa, y entonces llegaba un demonio, raptaba a la princesa y volaba. Y tú, ¡pum!, te ponía la armadura. Joder, pues eso es lo que quiere todo el rolero, ¿no? Pues sí. Y bueno, para quien no lo haya averiguado todavía, el título del que hablamos es Ghosts and Goblins. Igual no lo he dicho, ¿verdad? Bueno, es que Ghosts and Goblins tuvo tanto éxito, aunque para mí era tan difícil que me dejaba esas cuatro monedas en nada, tuvo tanto éxito que tuvo un montón luego de los, digamos, los, no se spin-off, porque los spin-offs fueron muchísimos, sí, sino las series. Versiones y adaptaciones. Exactamente. O sea, los importantes, los primeros fueron cuatro. El Ghosts and Goblins, que es el original, muy chungo, muy tal. El Ghosts and Ghosts, que me... A ver, yo ahí me jugué muy poco, pero me dijeron que era muchísimo más difícil todavía. Yo ya no me lo creía. Eso salió 3 años después, en el 88. Sí. Luego en el 91, Super Ghosts and Ghosts. Sí, que se salió para Super Nintendo. Sí, y el Ultimate Ghosts and Goblins, que eso ya sale en el 2006, debió ser una locura. Yo, no, ese es, tal, es, si no estoy equivocado, esa es una recopilación de las diferentes versiones, y meten algún modo de juego, como poder ir eligiendo camino y demás en las pantallas. O sea, lo abre más al tipo arcade. Ya, más moderno y tal. Yo te digo una cosa, los spin-offs que vienen en la página oficial, en la wikia de Capcom, los spin-offs ya van a volverse locos. Sí. Que no creo yo que sean, así tirarán de la licencia, pero no creo que sean todos del mismo estilo y tal, pues es una locura. Y aquí, desde luego, no vimos muchos. hay, por ejemplo, uno que es un pachinko. No, ese no lo vimos, seguro. Para los que no sepan lo que es una pachinko, es una máquina de bolitas que suben y bajan y tú en realidad no haces nada más que volverlas a tirar. Pero bueno, los pachinkos aquí no han visto. Es el tragaperras de Japón. Exactamente. Así que, entre unas comillas un poco grandes, pero básicamente sí, es eso. Sí. Y muchas perros, además. Pero vamos, para que veas cómo no lo trajeron aquí, se llama Geki Mataimura. Sí. Bueno, es que lo que no he dicho antes es que para que me pudieran dejar entrar aquí en Diógenes, he tenido que primero aprender japonés y luego estar en un curso de doblaje. Ha sido muy duro todo. Sí, pero sí, bueno, claro. por fin estoy grabando el primer programa. Eso está bien. El primero de esperemos de unos cuantos, pero vamos. Ojalá. Sí, sobre si paso la prueba. Bueno, antes de irnos al siguiente, decir que eso, bueno, que era muy difícil y tal, pero para muchos nos dejó mucho pozo. Era, bueno. Hombre, este juego es base en muchos jugadores. La cosa es que muy pocos de todos esos jugadores se han llegado a pasar el juego. Yo no me lo he llegado a pasar en arcade ni de coña. Y en Super sí me lo llegué a pasar, pero claro, porque la Super podías. Era una versión más facilita, el de Super Nintendo. Ah. Y tenías continúes. Entonces le podías echar horas. Pero lo que caracteriza a esta saga es que no tienes que pasarte la máquina una vez, te la tienes que pasar dos veces. O sea, llegas al monstruo final, le matas y te dicen, venga, no, ahora te vienes y te vienes con el arma buena. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué acabar con los sueños de la gente? ¡No! Eran unos cabrones. Me niego, Capcom, ese está feo, está mal. Un poco cabrones lo hicieron aquí los señores, pero bueno. Madre mía. Pues pasamos al siguiente, si quieres. Sí, vamos, este sí que le di bastante. Este, bueno, también es un clásico en español. Yo creo que aquí todo el mundo lo conocía, todo el que jugaba máquinas de bar, como decíamos, todo el mundo lo conoció. Y cuando salió, también fue una revolución. Yo no sé en tu barrio cómo sería. Aquí teníamos el típico bar Las Nieves, donde de repente alguien dijo, ¿habéis visto la máquina de Las Nieves? Y llegamos allí de repente, unos gráficos, unos sonidos. Era una máquina de dioses y se llamaba Altered Beast. Uh-huh. Y Altered Beast, esto es en el 88. De cuando Sega era Sega. Exactamente. Y decías, joder, es que son tan grandes que fíjate lo que hace. Los personajes bien dibujados, las sombras, los efectos. Era y bueno, no era súper mega rolero todo, pero estaba dentro del, digamos, del mundo de fantasía, de magia. Era, pues eso, los dioses. Era el argumento, si no me equivoco, era Zeus. Decía, oye, te voy a revivir, que eres un general, para que rescates a mi hija. Te tienes que meter en el mundo de Hades y tal. Y bueno, era bastante chulo. Se acercaba un poco al tema del rol, a lo de aquello de subir de nivel, porque tú matabas los lobos blancos soltaban una bolita que flotaba en el aire y si la cogías te hacía más fuerte. Uh-huh. Y creo que era al tercer globo cuando te transformabas en una bestia parda. Dependía del nivel. En el primer nivel eran los lobos. Sí, era su nombre lobo. Y es el único nivel, en realidad, esto es una de las cosas que aparecen por ahí en las wikis, en qué curioso, que solo se veía la transformación bien cuando te hacías el lobo. Sí, el nombre lobo tenías uno, te dabas a la patada de la magia y rompías todo, rompías columna, matabas zombies, era una pasada. De todo, un destrozo hacías ahí. Sí, era un montón. Y en otras fases, ya más adelante, y cuando te había gastado también dinero, eras un dragón, o sea, tirando fuego. En la segunda pantalla, si no recuerdo mal, eras el dragón, luego ya podías ser un hombre tigre, hasta un oso. También. No la terminé en recreativa, pero sí que le echamos duros y terminamos ahí viendo bastantes transformaciones y lo que dices, simplemente de ver a la gente que jugaba y que se la terminaba, dices, hostia. Eso es lo que más hacía yo, de estar viendo ahí a la gente cómo se va pasando y te quedabas, de repente si a alguno de ellos le mataban decían, bueno, pues ya me voy, no me dejes aquí ahora, no me dejes así. Pero sí, fue uno donde nos hemos dejado mucho también. Y tenemos atención al que viene después. Este es un viejo conocido. Este es tremendo. Esto fue el año siguiente, en el 89, nos traen, los mismos de Sega, nos traen Golden Axe. ¡Qué revolución, eh! Golden Axe, es que era, de repente tenías en, para nosotros lo que era, es lo que llaman el, no es 3D, es 2,5D, porque en realidad era izquierda derecha, saltabas, pero también tenía profundidad. Sí, la y profundidad entonces, del escenario. Exactamente, y entonces, bueno, aquí ya mete al guerrero, el enano y la chica, los tres, los gráficos muy bien dibujados, incluso todavía mejoraban el Altered Beast, y bueno, no había una gran variedad de enemigos, eran cuatro así los principales, pero los escenarios, la fantasía de los escenarios, uno de los cuales, por ejemplo, era encima de un águila gigante. Sí, que le salían esqueletos en vez de pulgas. Claro, y decías, ostras, estos esqueletos que salen de debajo de la tierra, el sonido de esos esqueletos, que recuerdo que eran, sonaba a hueso, eso molaba un montón. Y sobre todo la variedad de movimientos que tenías con los guerreros, o sea, con los personajes tuyos. Sí. No mucho tiempo antes había salido el Double Dragon con codazo o patada alta y decías, joder, está fenomenal. Pues esto incorporaba eso al mundo fantasía. Entonces podías correr y cuando corrías podías pegar un salto o atacar directamente como en una carga. Eran o saltar muy alto y cargar hacia abajo. Todos eran movimientos nuevos que nosotros, bueno, nos volvían locos. Sí, al final era para matar a los mismos personajes. Metió ahí cositas que luego ya se implementaron como base en este género, entre comillas, sí, de beat 'em up. Sí, sí, es verdad que ya era como la base, exactamente, que luego se basaron ellos para decir, pues es que peor que esto no debes hacerlo ya. O sea, era como la gran aventura. Y además un argumento también muy con fantasía, típico de ir a respetar a los reyes que se los han llevado estos bicharracos malos. Y es, o sea, lo que te digo, no habían trabajado mucho en muy diferentes personajes enemigos y sin embargo envolvía muchísimo. Sí, de hecho eran lo que dices, cuatro o cinco enemigos diferentes y luego lo que cambiaban era el croma por detrás. Exacto, y cambiabas un poco el por detrás y bueno, lo que molaba el sistema de magias, todos tenías magias y dependiendo de cuántas bolitas, cuántas pócimas le habías quitado a unos gnomos, uh-huh, y para tener unas magias superpoderosas. También molaba las fases intermedias en las que estabas durmiendo en el campamento típico y te despertaban los gnomos y le pegabas patadas que te podían dar o una magia o una carne para subir vida. Era divertidísimo. La verdad es que el concepto me encantó. La verdad es que sí, de todas formas, este le tratamos en la primera temporada de Diógenes Digital, en el tercer programa. Y la verdad es que creo que quedó chulo, así que si queréis, pues le deis una vida, que tampoco es muy largo, que los primeros no nos extendíamos tanto como ahora. nos volvimos arriba. Bueno, vamos a pasar, para no alargarme más, al siguiente que también fue para mí referente. Yo, la verdad es que en su momento, porque gráficamente no es mejor, no es mucho mejor que Golden Axe, y se me ha salido 2 años más tarde, se llama Kings of Dragon. Sí es algo mejor, ¿eh? A mí, gráficamente, a ver, en Golden Axe te aparecen las sombras, que son como... Las sombras aparecían cuando te quedabas quieto en una fase y no te querías mover. Para meterte en prisa te aparecían unas sombras de debajo de la tierra que repartían esto para que no veas. Ese tratamiento de degradados y tal, en el Kings of Dragons estaba muy bien, lo que pasa que era otro estilo también. Sí. Este era, realmente el dibujo era más japonés. Sí, exacto, muy al estilo japonés. Estamos volviendo a Capcom, a la compañía de Capcom, en lo que Sega, con el Golden Axe, lo que hizo fue más estilo americano, porque el guerrero, el bárbaro, era un Conan, la guerrera era Red Sonja y el enano era un tío con barba que estaba por ahí. Aquí los personajes de este King of Dragons pues tienen más ropa en general. Sí, eso para empezar. Y tienen un poco del Japan RPG, del JRPG. Sí. Ese estilo de colores y de todo. De cómo tratan los japoneses lo medieval, que al fin y al cabo es de lo que hay arriba. Uh-huh. Aquí yo cuando hablaba con Isra de esto, yo decía, aquí es el seleccionable para casi todos era el elfo, y sin embargo para ti era el clérigo. El clérigo, exacto. No sé, yo el crédito sí que me gusta cogerlo, pero tío, era muy lento. Era cuando querías llegar a coger las monedas, las habían cogido todo menos tú. Ya, pero tenía dos ventajas. La primera era quizá el más equilibrado del juego. Tenía buen ataque, buena defensa. Sí. Lo que tenía malo era el salto, ¿vale? Tenía un salto paupérrimo. Pero luego tenía otro añadido, que en el concepto de subida de nivel era el que más rápido subía. O sea, eso no, nunca, la verdad es que nunca me fijé en eso, pero no necesitabas, un dato que tenía que haber tenido en cuenta. No necesitabas tanta experiencia, matar tantos bichos o coger tantos tesoros para ir haciendo los power up, que con los otros sí. O sea, era... Era la primera vez que en una máquina arcade salía los power up, las subidas de nivel. ¿Cómo la va eso? Eso era la leche. Eso era eso de decir, ¡pah! De repente tu personaje ve así, alzaba el mazo... le daban el escudo y ¡buah! Bueno, aparte que como que brillaba. Sí, sí, sí, salían ahí los brillos alrededor del personaje. Una serie de niveles, era tremendo, vamos, espectacular. Y los personajes y los enemigos. Aquí los enemigos sí que son todos roleros. Sí. O sea, es que veías lo que te decía, las es que no sé cómo lo llamáis vosotros. Légamos, babazas, gelatinas. Las gelatinas esas que andaban por ahí. Sí, sí, sí, saltaban y a ver, ahí desde el primer bicho grande, que es el bicho de las tres cabezas, te aparecía un wyvern, el final que era el dragón, sí. No sé, el cíclope, todo sí, muy rolero, o sea, y de verdad que te llamaba, ¿no? Aquí además podías elegir entre cuatro y se jugaban, la máquina, la display original eran tres, te podías jugar tres a la vez. Y aparecía pues el que era mago y el que era un arquero de verdad, el que pegaba con la espada con el guerrero con ese pedazo de salto que tenía, que metía bien, y el que digo que te gustaba a ti. O sea, estaba muy completo y tenías de verdad diferentes todo. Estilos de juego, porque cada personaje se jugaba de una forma diferente. Justo, pero como en el rol, que o sea, es lo que nos gustaba mucho. O sea, aquí de verdad empiezas a sentirte que estás en una partida de rol. Y dices, ostras, ¿no? Ya lo que molaba de esta máquina era, aparte del cuidado de los diseños, lo que dices de los enemigos finales aquí estaban muy muy cuidados. Mucho, era una pasada. Y claro, había mucha variedad. Si querías ver diferencias, tenías que seguir avanzando. Sí, y según avanzabas, otros personajes con otra forma de actuar y todo. Era divertísimo. Sí. Y el siguiente no sé si lo sugeriste tú o lo puse yo, el Knights of the Round. Este estaba por ahí pendiente, que este le tenemos pendiente de meterle un repaso así. Vale, fuerte. Entonces lo vamos a mencionar un poquito por encima. Yo lo que sí quería comentar es que en el momento que estaba con el Knights of the Round jugando, recuerdo que estamos también jugando al juego de rol de Arturo, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero vamos, eso lo mencionáis ya cuando salga. El único problema que había esta máquina, este arcade, era eso, que demasiado parecido al Final Fight. A mí el Final Fight me gustaba, ¿vale? Estaba divertido y tal. Y entonces es como que habían aprovechado y, oye, mira, dibújame otros sprites y le metemos esta otra historia y tenemos otra máquina. Y es verdad. Pero claro, o sea, es que también Capcom, ¿no? Estamos hablando de la misma compañía de dos años después. Porque el Final Fight, si no recuerdo, salió en el 89. Sí. Y reutilizarlo. O sea, no reutilizaron el motor del Kino Dragons, también de casco, sino el de la parte... Claro, el de Final americana. Fight. Entonces era súper arcade todo. Y, hombre, como nos gustaba toda la leyenda artúrica y tal, pues ahí podías elegir a Arturo, a Percival y a Lancelot. Bueno, mi madre siempre ha dicho Lanzarote. He crecido con Lanzarote. Y ahora lo del Lancelot siempre me da un poco ahí un toque en la cabeza. Pero bueno, sí. El caso es que podías subirte a caballo. Bueno, no hemos dicho, en Golden Axe podías subirte en dragones. Eso sí que era los dragoncitos. Oh, madre mía. Si cogías el dragón rojo, lo petabas. Pero aquí en Knights of the Round también cogías tu caballo que podías saltar. Cuando había una de las escenas que era una batalla, no, una de las primeras, y que podías saltar las zanjas eso era muy muy divertido, a mí me gustaba mucho. No era muy realista el salto del caballo, pero sí molaba. Y luego las escenas en los castillos, había pues eso, estabas en una, ¿cómo sé? Ahora sé decirlo en inglés o no sé decirlo en español. Siege, cuando estaba en un castillo, en el castillo, vamos. Sí, sí, lo que estabas era en el asedio del castillo. Claro, y es, no sé, estabas dentro de la batalla y veías a los escenarios y que estaban muy en movimiento, viendo a la gente luchar y cómo, pues eso, alguno caía y tal. Eso también fue un avance, el verte esa gente ahí. Me recuerda a los que están en movimiento, a los que estaban por detrás en un Street Fighter, ¿no? Que era un poco graciosillo, medio tal, pero bueno, le dan mucha vida. Esos escenarios es lo que tiene, o sea, le dan ambientación al juego, porque claro, si te acuerdas, en el Golden Axe los escenarios eran más bien planos, o sea, era un fondo, pero no tenían sí, vida. Aquí en el Knights of the Round, al ver por detrás a la gente batallando, aunque sean dos monigotes pasando izquierda-derecha, por lo menos veías movimiento, que es una cosa que se agradece. Claro, claro, y te da mucha vida y te sentías más dentro, sí, sí, sí. Y bueno, con esto es un poco la lista un poco previa a lo bueno, ¿no? Lo que dijimos de lo que íbamos a hablar. Que llega el 93, aquí hemos pasado ya la Expo, las Olimpiadas, aquí está el Mortal Kombat 2, que lo había petado, el NBA Jam, muy divertido, sale la primera lucha en 3D, que era Virtua Fighter, que era muy, muy, muy fuerte ver algo que se movía en 3D dimensiones y funcionaba y con agilidad y tal. Date cuenta que los procesadores de en ese momento son una vigésima parte de lo que llevas en el móvil. Claro, o sea, la cosa es lo bien que se movía para la época y para lo que habías visto previamente, porque ves ahora un Virtua Fighter y te echas a llorar. No aguanta la comparación. Eso es, o sea, es de esto que envejece muy mal, pero sí, que en su momento fue el petardazo. Claro, decías, ahora mira que es 3D, pero sin gafas, ¡guau! ¡Qué pasada! Y entonces sale lo que a mí me volvió loco, que se llamaba el Tower of Doom, la torre de la muerte, ¿no? Espera, que para esto me lo he preparado. En japonés es Danjunzu on Doranzu Tower of Doom. Eso es japonés. Sí, sí, o sea, con voz japonesa, además. Claro, claro. Oye, que estaba estudiando japonés solamente para ponerlo aquí. Solamente para eso. O sea, tres años de japonés para decir una frase. Bueno, pero qué bien lo he dicho. Sí, sí, la has clavado. Y ahí es cuando estos de TSR, que en ese momento eran súper famosos. Yo creo que tú conoces muy bien qué pasó con todas esas guerras, compras-ventas de TSR y qué pasó al final, ¿no? Con ellos. TSR, yo sé que la verdad al final desapareció, pero no sé quién. Absorbida o comprada o algo. ¿Eh? Absorbida o comprada o. Sí, sí, tuvo que ser comprada, pero no sé, o que cayó en quiebra y luego se repartieron los derechos, tanto Wizards como Devil o las demás compañías, pero. Es que era la compañía que tenía todo en D&D, o sea, todo Dungeons and Dragons era TSR y claro, no sé, creo que fueron Wizards of the Coast los que lo compraron, ¿no? Ahora sí lo desmembraron o algo así. Pero anteriormente creo que lo tuvo otra compañía, ahora mismo no recuerdo. Fíjate si eran grandes, entonces, en ese momento, o sea, hablaron TSR, se juntan con Capcom, quedan porque unos quieren utilizar el argumentario, el otro, fíjate cómo son los grandes de TSR que dicen, bueno, vais a hacerlo como yo diga. Y entonces, primero quedan, preguntan, tienen un poco la charla sobre el guión y una vez preparado el guión y ya decidido, entonces se comienza a preparar y a programar un juego. Y claro, todo esto, decir desde Estados Unidos, no, a los japoneses, vais a hacerlo así, de esta manera y tal, y nosotros tenemos la decisión final. Aunque se tienen en cuenta las decisiones para decir, se coge este escenario u otro, si tú juegas, te das cuenta que la historia es la misma. O sea, no es que en Tower of Doom te vayan a dejar hacer muchas elecciones a la hora de vamos a atacar o no. O sea, tienes de cada, digamos, decisión, dos o tres escenarios y de ahí pasa al siguiente. Si te acuerdas del Outrun, En el run, pues cogías hacia la izquierda o la derecha y eso es la decisión que tomabas. ¿Vale? Sí, ¿no? Eso es lo que te decía que habían metido en el último edit Ghosts and Goblins. Sí, en el Ghosts and Goblins, sí. Eso, es que podías decidir por qué camino de pantallas querías ir. Justo. Y aquí es lo mismo. Cuando terminabas una pantalla, pues te podías ir. ¿Qué quieres ir? ¿Por el puente o por el pueblo? Eso es. Bueno, pues cuando acaban la primera beta, la mandan a TSR y allí tienen un montón de beta testers, hacen las pruebas, hacen un montón de comentarios y Japón, cogiendo todos estos comentarios y decisiones de TSR, dicen, vale, pues lo vamos modificando y van cambiándolo hasta tener el juego final. El juego final, en realidad, sale el 93 allí, yo creo que hasta el 95 por ahí no lo vi yo en España. Creo que es el 95 cuando, pues lo mismo, esa sensación de entrar a unos recreativos y empiezas a oír voces. Una de ellas de un clérigo lanzando un hechizo o una maga lanzando un hechizo, una maga elfa, y voces en americano, pero muy bien hecho todo y muy bien digitalizado. Ahora ya con la tecnología seria. Bueno, alucinante. O sea, yo ahí sí que me quedé muy a cuadros. Pues sí, y ahí realmente empezamos a reconocerlo por los hechizos, porque cuando era un heal, era un heal. Sí, claro. O sea, y cuando era un fireball, se veía a la legua decir, hostia, que me explota en la cara. Exacto. Y claro, todo con la licencia de Dungeons & Dragons, reconocible. Es decir, si era curar heridas serias, era el que ya conocías. Si era los misiles, ya los conocías. Era un poco una manera de meterte en un mundo que ya conocías y que estabas a gusto, pero metértelo por los ojos. Y sí, era una pasada. Claro. Aquí hay un par de movimientos todavía más de cuando se había desarrollado los grandes movimientos de Golden Axe. Yo aquí recuerdo que podías agacharte e ir agachado. Es una cosa que un amigo mío utilizó muchísimo, porque en este juego sí que importaba mucho las monedas que cogieras. Sí. Monedas, joyas, tesoros. Aquí importaba si abrías o no abrías un cofre. Y además la pantalla no se esperaba. O sea, lo que cogieras te quedaba. Pero pasaba la pantalla y adiós. Claro. Bueno, pues mi amigo Raúl, esto se lo recordaré siempre, pasaba, hacía lo mismo que en todas las partidas de rol, que era esconderse, agacharse y ir recogiendo monedas mientras nosotros nos partíamos la cara con los gnolls. Los gnolls que pegaban esos gritos, que tenían esas lanzas, y resulta que nos estábamos pegando nosotros y él mientras se agachaba y recogía todas las monedas y tesoros, con lo cual podías comprarte muchas más pócimas, magias y de todo. O sea, muchas gracias, Raúl, por esas horas interminables de monedas mías que te llevabas, pero sí que ya estaba en una partida de rol de verdad. Es decir, con lo que quiero decir con esto es cuánta interpretación ya te permitía hacer. O sea, tú podías decir, oye, me quedo atrás lanzando hechizos. El guerrero podía disparar flechas. Sí. El enano podía tirar fuego. Tenías, al tener tantos objetos, tener un inventario de objetos realmente. Justo, un inventario. Te daba la opción de afrontar cada partida de una forma diferente. Es decir, pues hoy voy a cuerpo con el guerrero y a tal. Y dices, pues ahora voy a llevar un guerrero que utilice más objetos. Y empiezas a tirar daguitas, empiezas a tirar las flechas, empiezas a tirar los fuegos griegos. Y es eso, y el movimiento de ponerte el escudo, por ejemplo. Tú cogías el escudo y te iba, podías ir hacia atrás despacio, el agacharte, lo que decía. Bueno, movimientos son un montón y entre eso y las estrategias, porque aquí sí que eran cuatro. Aquí sí que las máquinas, los displays para jugar cuatro estaban muy bien colocados y la banda sonora era muy buena, el argumento, como hemos hablado, un guión preparado. Y claro, al final hasta estrategias, igual que hacías una partida de rol de lápiz y papel. Sí. Esto para mí fue la revolución. Yo aquí sí que las monedas no me importaba gastarlas. No dolía gastarlas. Claro, porque era como meterte casi en unos dibujos animados a interpretar a tu personaje, que era tu juego de rol preferido, ¿no? Sí. Fue para mí una pasada, la revolución buena. Y una pena porque no tuvo mucha continuidad. La verdad que tuvo... Los dos arcades sí que llegaron aquí a España. Yo los dos los he jugado. Tanto el Tower of King como... No jugué. Me refiero a que no fue una línea continuista. Sacaron estos dos que fueron primero el Tower of Doom y luego Chronicles of Mistra. Mistara. Shadows of Mistara. Es la segunda parte. Y bueno, yo por eso me compré en Steam el remake. Bueno, el remake no. Esto es el original metido en Steam. Si lo queréis ver, buscar Mistara en la plataforma Steam y lo tenéis además muy baratito. Uh-huh. Y es para verlo y jugarlo. La verdad es que rol divertido y si puedes jugar con más amigos, mejor. Súper divertido, ¿verdad? Me refiero a que luego, después de esto, nada. La recopilación está de crónicas, nada más. Ya. Y poco más. De todas formas, lo que sí te quería decir es que este juego, indirectamente o también directamente, bebió del King of Dragons. Porque sí, tenía mucha influencia, claro. Tanto en aspecto gráfico, aunque aquí los sprites eran infinitamente más grandes, eran el doble de grande. Sí, pero tiene mucha influencia. O sea, ahí me quiero acordar del escudo y demás, también lo podías hacer en el King of Dragons, de defenderte, la defensa, que es ese parry que tenías. Sí. O sea, no era nuevo del D&D, sino ya venía del King of Dragons y no sé si de algún otro juego anterior, pero ya estaba. O sea, cogía muchas mecánicas, lo metieron, lo que sí que le dieron fue un salto de calidad muy cuantitativo. Tremendo. Y había momentos que te sentías en una partida, o sea, cuando el enemigo final de fase o cuando esos hechizos que decías, oye, que necesito que me cures, ven aquí, cúrame. Era una partida, de verdad, de rol, muy divertida. Y sobre todo todo el que ha jugado, vamos, que se lo recomiendo a todo el que ha jugado el rol de papel, si no ha visto, si no ha jugado esto, se está perdiendo mucho. Eso es. Y sobre todo, se notaba quién era jugador de rol y quién no. Exacto. Sí, pero mucho. Sobre todo en el, creo que era el segundo enemigo final, cuando cogías el barco, que sí, era el troll. Sí, ahí, claro. Ahí se notaba, bueno, vamos quién a decir, jugaba y quién no jugaba. No, porque el que no tal, tú sabes, todos sabemos que en Dungeons un troll muere con fuego. Bueno, pues el que no había jugado al rol antes, con Dungeons and Dragons, yo, por ejemplo, que soy muy de Forgotten Realms, claro, la gente decía, uy, ya hemos acabado con el troll, porque hemos acabado el barco y fíjate, le hemos acabado con la vida. No, ¿qué hay que hacer para acabar con un troll? Dilo tú, Isra. Quemarle o echarle ácido o incluso electrocutarle. Efectivamente. ¿Y qué pasa? Que normalmente pues había el personaje del enano, suele tener esos botes de aceite de fuego. En Dungeons and Dragons creo que lo llamaban el aceite griego. Y claro, si ninguno le echa un aceite griego o algo así, el troll vuelve para arriba. Claro, hay que jugar al rol. Hay que jugar al rol, ¿sabes? Esas cosas. Bueno, pues, ¿qué conclusiones o qué más quieres añadir? Nada, a mí que me da mucha pena. Me da mucha pena porque yo soy muy nostálgico y me gustaba mucho esto. Y aunque Steam o incluso el GOG, el Good Old Games, nos rescata las versiones antiguas o podemos tirar de mame para verlo, para jugarlo, no ha tenido de verdad mucha continuidad y eso que yo creo que ganaron mucho dinero con ello. Entonces, bueno, espero que si algunas marcas se acuerdan del tema, vuelvan a sacar el Next. Ahora que está toda la realidad virtual avanzando y creo que está llegando muy lejos, para Oculus un poquito de esto, me encantaría. Eso ya podría ser la leche. Pero la bomba. Bueno, vamos a contentarnos con que ha salido el Pillars of Eternity, que aunque no sea de esto, es un entre comillas, sucesor espiritual muy bueno de los Baldurs. Bueno, mucho más que espiritual, en realidad son los creadores. Sí, son los mismos. De los primeros Baldurs. Son los mismos de Obsidian, pero digo que sucesor espiritual en que es la misma mecánica de juego y el mismo estilo. Entonces, a lo mejor eso nos deja la posibilidad de que alguien coja la idea de hacer juegos como estos que hemos hablado. Ojalá, y recoger el testigo, porque no quiero hablar del Dragon Age y mis malos sabores de boca con un montón de tropelías que han causado. Y creemos en el Pillars of Eternity, por favor. A ver, ¿el Dragon Age o el Dungeon Age? No, Dragon Age. Ah, Dragon Age, vale. Te había entendido mal, perdona. No, me deja mal sabor, sí. Bueno, pues entonces nos despedimos aquí. y damos paso a la sección de cartón y dados. ¡Daditos! ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Bienvenidos a Cartón y Dados. Hoy tenemos aquí a Carlos. Hola, buenas noches a todos, o días, o cuando lo oigáis. Eso es. Y venimos a hablar de cartón, de algo que ya hemos traído por aquí alguna que otra vez, pero ¿de qué exactamente nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a empezar nuestra sección de rol, propiamente dicha. Ya hicimos un pequeño programa de introducción, pero hoy ya le vamos a pegar a por decirlo de alguna manera, la primera víctima de nuestra sección de dados con 20 caras y demás. Úsease. Hoy empezamos con La Llamada de Chulu, edición primigenia, que va a ser la edición de este juego que más vamos a tratar y más cositas de otras ediciones para que sepáis bien de qué va el juego, cómo es el sistema, la ambientación que tiene y bueno, pues si os gusta y demás, pues que tengáis ahí una referencia para elegir o no el juego como un candidato. Perfecto. Así que lo primero, y si te parece bien, vamos a ver o a hablar de quién es el señor Chulu. Sí, estaría bien saber quién es el pulpito este. Pues sí, el señor Chulu no deja de ser una creación de un escritor conocido por todos o la mayor parte, que es Lovecraft, que de él nos vamos a remitir a un programa de corta duración que tenemos hecho también a final de nuestra... ¿Fue nuestra primera temporada? No, la segunda temporada. Fue la segunda temporada. La segunda. El quinto o sexto programa de la segunda temporada. 5 horitas. Ahí lo tenéis, que ahí desgranamos bien a este escritor, que bueno, entre otras muchas creaciones, pues creó de la nada una serie de seres que viven en el espacio, que tienen también su residencia en ciudades, en las profundidades de los océanos, en la Tierra o incluso en otras dimensiones. Y el señor Chulu, pues es el más carismático, si se puede llamar carismático, a un ser que como aparezca en la Tierra estamos todos perdidos, pero creó a este primigenio, que era como lo denominó, que no deja de ser una especie de montaña gelatinosa con garras y una cabeza con forma de pulpo, con unos tentáculos que, bueno, pues los extiende y los recoge a voluntad, y que su mayor objetivo es aniquilar a la humanidad y volver a gobernar en la Tierra. Y unas alitas muy monas, que se te olvidan las alitas. Sí, es que las alitas... Bueno, cuando veáis alguna ilustración, sabréis por qué si ya las llamamos alitas. En realidad no les sirven para volar y son feas de cojones. Así que... Pero bueno, oye, a ver quién es el majo que le dice a Chulu que no le queda bien. Exactamente. Así que, bueno, por decirlo de alguna manera, al ser este primigenio, el más carismático, y al tener uno de los cuentos de Lovecraft que más popularidad tuvo, que es La Llamada de Chulu, precisamente, cuando se pensó o se vio que el éxito que tenía dentro de la gente, toda esta historia de los mitos de Cthulhu y las creaciones de Lovecraft, cuando se decidió hacer el juego de rol, pues se le dio el nombre de este cuento, que bueno, pues es el que al final ha terminado por darle todo el carisma del juego en sí, que bueno, a la gente pues le suele llamar o la llamada, o vamos a echar un Cthulhu. Uh-huh. O sea, se ha quedado como referencia para el juego. Incluso yo creo que ahora más a la gente reconoce más la llamada de Cthulhu casi como el juego que como el propio relato. Pues casi que sí. Vamos, de todas formas, eso se podría decir que Cthulhu es a Lovecraft lo que Pikachu a Pokémon. Sí. hablando pronto y mal, sí, completamente. Lo único que uno es adorable, pequeñito y echa rayos. Y el otro lo. Y bueno, el otro es el ser más odioso del universo, que es Pikachu, obviamente. Sí, y no echa rayos, pero solo le falta eso. Si queréis poner en el Google Cthulhu y ver las imágenes, hay auténticas obras de arte, hay gente que de verdad que ha hecho maravillas con todo el universo de Lovecraft y hay ilustraciones muy, muy, muy, muy curradas. Lo mismo, perdés un poco de cordura, pero merece, pero bueno, es un riesgo. Bueno, vamos avanzando un poquito. Sí, ahora ya que sabemos un poco el porqué de este nombre y quién es el señor Cthulhu, pues vamos a hablar un poco de las ediciones que ha habido de este juego. Primero hay que diferenciar un poco entre lo que son las ediciones estadounidenses y las ediciones españolas, porque la verdad que hay que hacer una especie de estudio para saber un poco cómo se ha organizado todo esto. Digamos, por hacer la primera reseña a lo americano, que fue el pionero en el juego, es una editorial, se llama Chaosium, o como bien se pronuncie, la que se encargó de editar este juego y la que hoy por hoy sigue haciéndolo. Entonces, pues ha pasado por diversas ediciones y, bueno, digamos que la primera edición como tal, cuando vio la luz, fue en 1981. De ahí he ido pasando por múltiples ediciones, desde en el 82 una edición del diseñador de juego hasta casi, se podría decir, rollo informático, con ediciones 5.5, 5.6, ediciones 20 aniversario, la Universidad de Mescatonic. Bueno, ahí hay un montón de ediciones y digamos que la última que al menos refleja que Chaosium ha publicado es la correspondiente a la séptima edición, que sería del año 2014. Recientita, entonces. Sí. Y luego, a esto hay que hacerle la comparativa española, por decirlo de alguna manera. El primer libro básico de Cthulhu en nuestro querido idioma lo publicó la desaparecida editorial Jock, que bueno, fue en septiembre de 1988, que correspondería, si no estoy equivocado, a lo que sería la tercera edición original. Aquí Jock fue, vamos, una edición que merece bastante la pena. Yo recuerdo que esa edición la compré de segunda mano por 2.000 pelas de las antiguas y la calidad del libro era acojonante. Era buenísima. O sea, no sé si ahora hay posibilidad de encontrarlo o no. Me imagino que a lo mejor en alguna tienda se puede que esté. Pero vamos, o sea, para que os hagáis una idea, la ilustración de la portada, el tratamiento del libro, o sea, la maquetación, todo daba una idea de en lo que te estabas metiendo. Muy, muy misterioso, muy extraño todo, jugaba mucho con la sombra, los tentáculos, era un libro muy, muy, muy trabajado. Y curioso es sí, que dime. Llamaba la atención. Sí, sí, o sea, era un libro que a lo mejor tú no tenías ni idea de lo que es el rol como tal, pero tú ibas a una tienda, tal, lo veías y ya te picaba. ya te picaba la curiosidad de echarle un vistazo. Eso a mí me parecía una portada y un tomo muy bien diseñado por eso, porque aun siendo colores, digamos, anodinos, porque eran verdes, si no recuerdo mal, verdes, azules, sí. Sí, pero oscuros. O sea, que no llamaba mucho la atención. Era un libro que en una estantería no te llama la atención hasta que ves el título o lo ves de frente y ves la portada. Y cuando ves esa portada sí que te llama la atención. Ves el tentáculo, el coche y la casa al fondo y dices, coño, esto tiene algo. Sí, yo sobre todo recuerdo que yo por ejemplo no conocía nada de Lovecraft. Conocí primero el juego como tal, y es un juego que viene estructurado de una manera que al final te interesaba leer a Lovecraft. O sea, te enganchaba desde un primer momento, incluso, aunque lo adelanto un poco ahora con respecto a lo que vamos a hablar luego, pero tiene mucho que ver los años 20 con este juego, y esa edición de Yoke venía maquetada o digamos que distribuida como incluso casi con recortes de periódico y una imagen muy, muy de los años 20 que ya te iba transportando a la ambientación del propio juego. Sí, la verdad es que eso también estaba muy conseguido y las ilustraciones interiores acompañaban muy bien al libro y a cómo estaba maquetado dicho libro. Sí, incluso en el propio juego y en módulos que salieron posteriormente, el trabajo era tal que tenías mapas de zonas de Estados Unidos, de Australia, tal, con sus carreteras, sus ríos, sus... O sea, era un trabajo de investigación para presentar un producto con un acabado, con todo lo que necesitabas para ofrecer una buena partida, que la verdad que yo es uno, para mí es una de las cosas que más me terminó por convencer de que tenía que empezar a jugar al rol. Cierto es que, como dices, todo ese material que luego veremos, imagino que un poquito más en profundidad cuando hablemos de los módulos y de las campañas, era alucinante. O sea, tenías todo. O sea, todo lo que un director de juego o máster podía necesitar lo tenía en esos mapas, las ayudas que le venían, los recortes de periódico, cualquier cosa que fuera necesaria para la aventura, estaba. Sí, o sea, había, por ejemplo, en uno de los módulos, una de las campañas, que es Los Hongos de Yugoth, por poner un ejemplo, en esta campaña viajas alrededor del mundo. O sea, tienes que ir a varios... O sea, vas cambiando de los escenarios y pues lo mismo te puedes encontrar, pues eso, una referencia a Nueva York o a Chicago o alguna de las zonas americanas más típicas, o a encontrarte un mapa de los Cárpatos con el castillo de una zona de Transilvania o incluso en las pirámides de Egipto. O sea, el nivel de trabajo y sobre todo de la ambientación es muy bueno. Es muy, muy bueno. La verdad que ahí yo reconozco que Jock hizo un trabajo excepcional para traernos el juego. Porque es un juego que ha tenido muchísimos y que sigue llevándose un montón de premios y es una referencia. Todo esto estamos hablando, recordamos, vamos, que salió en el 81 y estuvo en andadura los 7 años que tardó Jock en irse a la mierda. Básicamente. O sea, hablando pronto y mal, duró lo que duró Jock. Exacto. O sea, nos plantamos en el 88 y entonces pasamos al siguiente peldaño, digamos, de nuestra escalera que estamos subiendo. Sí, ya una vez Jock ya no pudo continuar. Quien se hizo cargo de esta nueva o la siguiente edición que se decidió traducir fue la Factoría de Ideas, con la edición la que sería el equivalente o la llamada 5.5. Esta edición, digamos que yo creo que pecó un poco de aprovechar el... ese... el tirón que había tenido Jock. Ese reconocimiento, no me salía la palabra, que había tenido toda la edición anterior. Tanto una edición como otra, lo que hablábamos antes de... te llama la atención. La portada de la edición 5.5 te llamaba más quizá la atención de que esa portada de Jock que hablábamos más oscura. Sin embargo, una vez abierto el libro, no tenía nada que ver. Esta portada no la recuerdo. La portada de la edición 5.5 básicamente era una imagen de Chulu surgiendo de los mares. Pero, sí. O sea, azul, negra. Y Chulu básicamente era una especie como de montaña. De silueta, sí, sí, que sí. Se apreciaba al fondo. Pero bueno, quizá dices, oye, mira que tenemos, que coño, la llamada de Chulu y por fin sale Chulu. ¿Sabes? Que dices, bueno, pues mira, le han dedicado la portada al protagonista, a uno de los protagonistas, y venga, vamos a ver qué tal se ha hecho esta nueva edición. La edición en sí aumentó el número de páginas, las reglas apenas se vieron modificadas, se tocó quizás algún aspecto de habilidades que estaban quizá más dispersas, se reunieron o bueno, digamos que toques menores. Pequeñas revisiones de reglas, por decirlo así. Efectivamente, una pequeña revisión de reglas. Y lo que, bueno, al menos a mi humilde opinión, puedo estar equivocado y lógicamente para gusto, los colores, para mí el apartado gráfico cayó en picado. O sea, también tanto el gráfico como el de imprenta, el papel tampoco es que fuera, era mejor el de la edición de Jock que el de este de Factoría, por lo que recuerdo que puedo estar. Sí, o sea, a ver, lo mismo que se va a reconocer ahora, por otro lado, ciertos méritos, yo reconozco que la Factoría no sacó un buen acabado del juego. Como dices tú, la calidad del papel descendió, la calidad de las ilustraciones descendió, pero bueno, hay que reconocer que por lo menos trajeron esta nueva edición que llevaba mucho tiempo sin actualizarse. Y también tuvieron el valor, por decirlo de alguna manera, o el tiempo y las ganas de sacar prácticamente todos los módulos que pudieron y alguno más. Uh-huh. Una pregunta antes de seguir por ese camino, que es lo que vamos a ir ahora. ¿Te acuerdas del precio del manual básico? Si no recuerdo mal, creo que 5.500. O sea, que sí que no es que digan, es que hemos bajado calidad, pero hemos ajustado el precio. No, o sea, no fue el caso. No fue el caso. O sea, vale que quizá por inflación y tal, podía haber estado un poco más caro, pero poco. En 7 años, de 2.000 a 5.000 pesetas. No, bueno, yo te digo, yo esas 2.000 pelas fue de segunda mano, sí, sí. Y me llevé un... Pero esto que ya por aquel entonces disponía de más posibles y podía permitirme ir empezando a comprar ya mis juegos, recuerdo que este en cuestión me decepcionó un poco el pagar el dinero que pagué por el producto. A ver, no por el contenido, vuelvo a repetir que vamos, estamos hablando de la llamada de Chulu. O sea, no ha cambiado lo que respecta a la ambientación, el sistema y demás, pero sí, lógicamente, el acabado y sobre todo el tema, ya digo, para mí el tema de ilustraciones, vamos, caída pero total y absoluta. O sea, si tenéis oportunidad de conseguir una de estas ediciones que existe, estas sí que se pueden todavía comprar y rebajadas de precio, vais a apreciar que incluso los retratos de los propios personajes no jugadores y demás dejan mucho que desear. Esto de... hacemos también tanto recalque en ilustraciones y acabado del libro, porque realmente, como no es una novela, no es un libro al uso, son libros de reglas, compendios de reglas, manual de referencia. Estos libros, por lo menos en mi opinión, tienen que ser agradables agradables de ver y de llevar. Pues si tú te estás revisando ciertas reglas porque te quieres preparar una partida o esto, pues te lo vas a preparar, obviamente, pero lo coges con más ganas si el acabado es vistoso, si es una maquetación adecuada, a que si el personaje que estás viendo es un monigote tipo ahorcado. Sí, bueno, desde un tiempo a esta parte en el mundo de los juegos de rol se ha dado cuenta que prácticamente todas las editoriales que el apartado gráfico es muy importante. O sea, aparte de lo que dices tú, lógicamente, que te estás metiendo un compendio de reglas que puede llegar a ser un ladrillo en determinadas ocasiones, y si a eso encima no le pones nada que te entre por los ojos y que te haga más ameno el disfrutar, porque al fin y al cabo es un juego y te lo compras y lo tienes para disfrutarlo. Lógicamente, pues te llama menos a la hora de decir a una partida a qué juego lo hago. Bueno, después de recalcada la colleja bien dada a los señores de la factoría por el acabado, vamos a echarles unas pocas flores. Sí, lo que decía es que la verdad que se curraron todo el tema de manuales y módulos, pero bien, bien hecho. O sea, tradujeron al español, al castellano, desde las guías de zonas del Cairo, Londres, Nueva Orleans, metieron la guía del investigador, las tierras del sueño, hicieron campañas mundiales tipo Horror en el Express, o Más allá de las montañas de locura, que hablábamos de auténticos mazacotes. O sea, incluso el propio módulo o esta campaña de Más allá de las montañas de locura, si junta los dos módulos en los que salió, casi tienes un básico. O sea que, por lo menos, hay que reconocer que a lo mejor, aunque no se le ve lo que decíamos del apartado gráfico, pero desde luego que en información y módulos se hicieron todo lo que pudieron y algo más. Eso cosa es, que es muy de agradecer. Y recalcamos que estamos a finales de los 80, principios de los 90. O sea, a partir del 88 hasta los 90 bien entraditos. Que no era un mercado como el que tenemos ahora, no era las empresas de decir, es que tenemos mercado, vamos a traducir todo lo que esté en nuestra mano porque sabemos que tenemos un mercado potencial que lo va a consumir. Había un auge del rol, pero no era tanto como quizá pueda ser ahora, que estamos viviendo una segunda era de oro, pero ahora ya con más posibles, con más información, con internet. Antes todas esas cosas no existían. O sea, o estabas metido en el mundo del rol, pues o por casualidad, o porque te habían introducido, o te sonaba chino. Sí, vamos, o sea, la factoría lo cogió, como bien dices, en 1998. O sea, estábamos hablando de una época en la que incluso el jugar al rol estaba muy mal visto. O sea, era una época en la que aquellos a los que nos gustaba el rol estuvimos un poco perseguidillos o mal vistos, por decirlo de alguna manera. Sí. Y la verdad que arriesgarse y tirar para adelante con todo esto, pues oye, o sea, hay que reconocerles el mérito y bueno, pues joder, o sea, por suerte hoy por hoy se pueden todavía conseguir bastantes de estos módulos o de estas historias que de ayudas y demás que sacó la factoría, y bueno, pues están ahí para que el que quiera también, el que no se quiera esperar a que los vuelvan a traducir y en maquetar en la edición que es la siguiente que es la que se toca hablar. Pues vamos allá. Y entonces, pues nada, ya terminado la factoría, terminó, por decirlo de alguna manera, de ese auge de publicar, y en 2011, de repente, pues la editorial Edge, dio el bombazo de que, bueno, se había hecho con los derechos de la llamada de Cthulhu, y decidió publicar lo que ellos llaman, o decidieron llamarlo, la edición primigenia, que correspondería a la sexta edición original y que vio la luz el 9 de diciembre de 2011 junto con la pantalla. 13 años después de la factoría, entonces. Pues sí, o sea, la factoría fue en el 98 hasta 2011, pues fue la factoría la que, o sea, fue quien ya se lanzó a publicarlo. Vamos, el primer comunicado lo hizo en diciembre de 2008 y el juego vio la luz en la edición primigenia, pues eso, hablamos ya de 2011. Uh-huh. Y bueno, pues lo mismo que hemos hablado del resto de las ediciones, pues en esta hay que quitarse el sombrero. Las cosas como son. Le han dado un lavado de cara total y absoluto. La maquetación, el tamaño del libro, las ilustraciones, edición coleccionista. Bueno, ahora mismo abrir el libro casi hasta da pena, para que no se te estrope. O sea, la calidad es altísima. Bueno, también da pena porque si se te rompe te tienes que hipotecar el otro riñón para comprarte otro. Sí, está claro. Sí, vamos, a ver. Cuando salió el juego y un poco para celebrar que volvía a la carga, Edge decidió sacar pues lo que es el juego en solitario, la pantalla, y luego pues había la llamada caja negra que bueno, pues este vuestro humilde servidor decidió gastarse los dineros en ella, de lo cual no se arrepiente, que pues venía con una serie de extras, que eran pues un libreto de fichas a todo color para la ficha de personajes, un juego de dados con los del símbolo arcano y tentáculos y estas cosas, un mapa de la ciudad de Arkham, vamos. Para aquellos que somos fans de todo esto, mereció la pena. Para mí fue un detalle que tuvieran una cosa. Ha sido la primera vez que he visto una edición de coleccionista. Por suerte, luego ha habido otras iniciativas que han sacado también edición de coleccionista en juegos de rol y pues espero que sigan saliendo muchas más. Sí, han visto que hay negocio ahí. Así que sí, los frikis roleros es lo que tenemos que. Que como con el manual nos vale, pues si hay que gastarse 100 pavos en el manual, nos lo pensamos. Uh-huh. Y bueno, pues detalles de esta edición que quizás sean los más, para mí quizás los más novedosos. Vuelvo a repetir, el apartado gráfico es impresionante, es a todo color, cosa que no era ninguna de las ediciones anteriores, incluso... dentro de lo que es el apartado gráfico en el que se mantienen ilustraciones de las ediciones originales, han contribuido ilustradores españoles, con lo cual también le han dado la puntilla al juego, porque las ilustraciones, al menos las que son suyas, bueno, o sea, es que no puedo describirlo, hay que verlas. O sea, simplemente la propia portada de la edición básica, en este caso Chulu saliendo del mar, pero con un cielo estrellado, se ve un faro que te da hacer una idea del tamaño de Chulu con respecto a uh-huh. a lo que es el... Vamos, el despertar de Chulu después del sueño de Relia. Totalmente, o sea... Y luego ya, pues eso, abres el juego. Para que os hagáis una idea, normalmente los juegos de rol suelen ir en un formato DIN A4 o similar. A veces quizá un poquito más alto, un poquito más ancho, pero más o menos siguen esa pauta del DIN A4. En este caso estamos hablando de un cuadrado. O sea, es un cuadrado, el libro es un cuadrado, y ya desde el primer momento en que lo abres, te encuentras pues una de las ilustraciones y una historia que te va metiendo un poquito en ambiente para saber qué es lo que vas a leer y lo que te va a venir encima. Entonces, pues eso, esta edición le da un lavado total a la maquetación, redistribuye completamente lo que es la estructura del libro, metiéndole un montón de añadidos, de detalles. O sea, pueden ser quizá lo que se llamarían pijaditas, pero son pijaditas que están realmente bien. Es decir, por ejemplo, la tabla de armas, que siempre ha sido quizá una cosa un poco pesada de ver, pues por ejemplo, en esta edición primigenia está hecha para verla en vertical, con una imagen en la que se ve a policías pegándose de tiros con una serie de monstruos de los mitos de Chulu. O sea, en esa cuestión, cualquier parte del libro es muy fácil de leer, muy fácil de que te entre por los ojos y da gusto. Una guía de referencia rápida y cómoda de usar. ¿Perdona? Una guía de referencia rápida y cómoda de usar. Totalmente. O sea, la única pega, y esto lo digo porque ha sido el único problema con el que de verdad que me he visto jugando, y mira que llevo partidas, en mi caso ha sido encontrar las granadas. Por lo demás, no he tenido ningún problema de búsqueda de una regla, de aplicación de un apartado en concreto de cómo se hace esto, cómo se dejaría de hacer, o haz tú como máster tu criterio. O sea, en ese aspecto, el libro es muy fácil, muy, muy intuitivo y no te da mayores problemas. ¿Con las granadas en particular o con la fragmentación, con las armas de fragmentación en general? Las granadas en particular. O sea, en una de las partidas que estoy haciendo ahora mismo, la personaje principal, en este caso, adora las granadas y claro, o sea, buscando en concreto la granada para ver el daño y tal, me las he visto y me las he deseado. Ya por fin lo he encontrado, o sea que está también, pero no es fácil. No ha sido, o por lo menos no me ha resultado tan fácil como pueda ser cualquier otro arma o cualquier otra referencia. Bien. Y bueno, ya os digo que eso hablamos en cuestión de lo que es el libro como tal. Tapa dura, el papel es incluso, no sé si decir papel o casi plástico, porque está de hecho de tal manera que parece casi una revista, más que un... Sí, un buen papel, con buen gramaje. Eso es, o sea, simplemente tocándolo ya te haces una idea de, pues eso, de la calidad que se ha decidido dar al producto. Así que eso, bueno, en lo que hablamos de como las ediciones más significativas que hay en el mercado español en contraposición a las siete que existen en América. Vamos a hacer una pequeña mención a un par de, no sé cómo decirlo, de un par de suplementos o libros que se sacaron por otras editoriales, pero que no llegaron a cuajar. Vamos, sí a cuajar a lo mejor en cuanto a que salió y la gente lo pudo llegar a comprar, pero no que luego trascendiera y que se siguieran sacando más productos. A eso me refería con cuajar. Ah, o sea, que salieron a mercado, pero que no tuvieron el éxito comercial que estos tres grandes, que estas tres grandes ediciones que hemos dicho. Eso es. Entonces, hablamos por un lado de HT Editores, que bueno, es una editorial canaria que publicó única y exclusivamente este libro, que era una especie como de compendio de escenarios y que se llamó Mortal Coils. Vamos, es espiral mortal. O sea, ahí por lo tenemos ese pequeño... Yo ahora lo diría casi joyita, porque yo no lo he visto, ni me suena de en todos los sitios a los que he ido tal haber llegado a ver nunca un ejemplar. Y luego el otro es una... Vamos, o sea, sé que este sí que tuvo más repercusión, que es un suplemento que publicó Jock, pero que los creadores fueron proyectos editoriales Chrome, que fue La piel de toro, en 2004, que se trataba de la ambientación española de este juego. O sea, Chulu tomándose una cañita en, en la típica terraza en el chiringuito de la playa. Está bien. Este es del 97, ¿no? Se publicó en el 97. Y ha sido reeditado ahora en 2004. Eso es. Y el otro es de 2000, el de Espiral Mortal. Eso es. Ese fue y es una editorial además canaria, que es curioso. Uh-huh. Así que, y luego, bueno, quizá un poquito por terminar ya de hacer todas las referencias a lo que han sido cosas así de juego como tal, pero no lo estándar de lo que estábamos hablando, es el famoso Chulu de 20, famoso porque incluía a Chulu y el sistema de 20. Sí. Pero que, digamos que no, yo creo que en ningún momento tuvo la trascendencia del original, quizá precisamente por cambiar ese sistema de juego. Que realmente tampoco es tal cambio, pero vamos, es una adaptación del sistema porcentual que luego explicaremos a un sistema de 20, o sea, que es una conversión directamente entre 5. Sí, básicamente. Pero bueno, continúa. Y bueno, pues como por dar un poco referencias, vamos a hablar de algún módulo, si te parece bien, de cada una de estas editoriales, para que bueno, pues la gente vaya viendo a lo mejor cuál le puede interesar o no. Yo, por ejemplo, de la editorial Jog, dentro de los muchos que hay, me gusta especialmente del que hablábamos antes, el que mencioné antes, por ejemplo, el de las tierras de sueño. Uh-huh. En este módulo jugamos o se nos dan las reglas para el otro mundo que creó también Lovecraft, que era básicamente la representación onírica del investigador, que terminaba en un mundo medio de fantasía y de locura, en el que, bueno, pues digamos que las reglas de lo que viene a ser lo normal y lo lógico desaparecen por completo y bueno, son sobre todo las historias de Randolph Carter y demás, que le dan ya el toque de paranoia a este juego, y que te daban es quizá el más significativo, porque es el que te da una ambientación distinta. O sea, mientras que en Jog hablábamos de juego de investigación años 20, con este módulo te daba una amplia gama de recursos para poder cambiarlo y hacer cosas distintas. Luego, de la factoría de ideas, quizá el que más llamó la atención fue el Horror en el Orient Express, que salió como una especie de caja con una campaña y una, bueno, pues digamos que una macro campaña, por decirlo así, ya no campaña, macro campaña, con un muy buen detalle y es una aventura muy... De hecho, a esta aventura sí la dieron bastante publicidad. Eso es una de las más cotizadas, que era lo que me iba a referir, y que hoy por hoy todavía incluso se sigue buscando y digamos que está bastante revalorizada. Así que esta sí que te... Aunque hablamos de que la factoría editó bastantes módulos y demás, yo en concreto creo que este fue el que más trascendió de todos los que hicieron. Ya te digo yo que si me suena a mí, va a ser que sí. Y luego, pues, de hecho, aunque llevan relativamente poco, vamos, poco me refiero que no llevan el mismo tiempo que estuvieron el resto, pero sin embargo, por ejemplo, han publicado las máscaras de Nyarlathotep, como veis es difícil de pronunciar el nombre de los primigenios y los dioses y demás, que es una campaña de aventuras y que es la primera vez que se publica de forma completa en castellano, que, bueno, perdón, se publicó por primera vez en castellano el 31 de agosto de 2012, que correspondería a la cuarta edición original, y que, vamos, o sea, si hablábamos de la calidad del juego base como tal, pues en este caso el el compendio de aventuras y la campaña, pues es exactamente igual. A todo color, mismo formato y pues con una calidad pues que merece la pena pagar todos y cada uno de los euros que cuesta. Así como, a ver, podríamos hablar de miles de, bueno, miles, de cientos de historias de Chulu para ayudas, zonas, armas, equipamiento y demás. Entonces, pues bueno, quizá esos tres sean quizá los más, los que yo llamaría los más reseñables. Uh-huh. O sea, los más vi. Sí, o sea, digamos que para mí serían los más representativos de cada edición. Bien. Bueno, ya te digo, a lo mejor hay otra persona que considera otro que tiene más peso, pero bueno, yo creo que son tres de los, al menos de los más deseados y que más importancia tuvieron en su momento y pues, sobre todo cuando se publicaron. Uh-huh. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos pasando al sistema de juego? Sí, yo creo que sí, que ya vamos a ver a la chicha. Ahora que ya sabemos pues las variantes de las ediciones, los módulos y demás, ¿cómo se juega esto? Eso es. ¿Cómo se juega esto? Pues en realidad es quizá el sistema más simple y a la par yo creo que de los mejores que existen hoy en día para lo que es un juego de rol, y que es el sistema porcentual. Este sistema lo creó la editorial que la que hablamos antes, Chaosium, que la creó para otro juego de rol, que ya hablaremos en algún otro programa, porque además ha salido hace poco una nueva edición, que es el RuneQuest, y que, bueno, pues que al principio lo decidieron llamar como BRP, que es Basic Role Playing, y lo aplicaban a prácticamente todos los juegos que publicaron durante los años 80. Por ejemplo, Stormbringer de Rick de Mary Bonnet, que fue en el 81, y por supuesto, claro, la llamada de Chulu. En este sistema, lo que básicamente tenemos es un personaje que tiene, por un lado, unas habilidades, o sea, unos atributos, por decirlo de alguna manera, que son los que casi el 99% de los juegos que hay, que hablamos siempre de fuerza, constitución, destreza, inteligencia, sabiduría. Efectivamente. Con diferentes nombres, pero vienen a representar más o menos los mismos conceptos siempre. Eso es. Entonces, por un lado tenemos, digamos así, el esqueleto básico de tu personaje, que son esos atributos. Luego, a partir de ahí, viene la, digamos, en este caso la especialidad de la llamada de Chulu. En la llamada de Chulu no vamos a llevar guerreros, no vamos a llevar ni magos, ni vamos a llamar lo que sería el típico personaje que todo el mundo identifica con el rol. En este caso vamos a llevar, pues, podemos llevar desde policías, detectives, hasta gángsters, anticuarios, periodistas, incluso gente que tiene la pasta, el dinero por castigo y que bueno, pues se va por el mundo a ver cosas y hacer lo que le viene en gana. Entonces, estas profesiones nos van a dar como pauta el resto de, digamos, de esqueleto que hablábamos del personaje. Si antes teníamos lo que eran los huesos, ahora lo que vamos a hacer con esas habilidades es dotarle de músculos. Cada profesión tiene una serie de habilidades propias que vienen también reflejadas en la ficha, pero esas en concreto de tu profesión son las que más vas a desarrollar. Entonces, al crear tu personaje, dentro de estas habilidades que decíamos antes, la inteligencia y la educación van a proporcionarte luego una serie de puntos que puedes repartir en lo que son las habilidades como tal. Os intento describir lo que viene a ser la ficha para que quizá tengáis una idea. Digamos que en la parte superior lo que se viene reflejado es pues lo típico de casi cualquier personaje, que son el nombre del investigador, la ocupación, los títulos, pues, dónde ha nacido, etcétera. A la derecha de esto nos encontramos con estas características que hablábamos de fuerza, destreza, constitución, apariencia, todo lo que es lo básico. Y luego, pues, nos encontramos puntos de cordura, puntos de magia y puntos de vida. Y debajo de esto tenemos las habilidades y, en último, en la última parte, pues lo que sería lo que dedicamos para lo que le suele gustar más a la gente, que es los ataques y las armas. Esa es, digamos, la estructura básica de la ficha. Al tener esos puntos ya asignados por tanto por tu profesión como por las características que tienes, nos encontramos con una serie de habilidades en las que vamos a tener unos porcentajes básicos que vienen ya dados de por sí, porque todo el mundo, digamos, que tiene ese pequeño conocimiento o esa habilidad desarrollada, y que con esos puntos de habilidad lo que vamos a hacer es mejorarlos. Por un lado, primero, con nuestras habilidades propias de la profesión, y por otro lado, con las genéricas de cómo queramos nosotros estructurar al personaje. Es decir, si yo me quiero hacer un anticuario, pues lo más lógico es que busque habilidades que tengan que ver con mi profesión. Por ejemplo, por poner ejemplos, historia, descubrir, digamos que habilidades que lo que te hacen es que te desarrollan el personaje conforme tú quieres que sea el, o como quieres tú que sea el personaje. A lo mejor, en lugar de un anticuario pensado como si fueras un vejete que tiene tu tienda y que de vez en cuando sales de allí a buscar cosas, pues a lo mejor puedes pensar algo más, en plan un Indiana Jones o una Lara Croft. Sí, vamos, que ejemplo. Te pondrías conducir, algún idioma extranjero, que te pondrías también, pues, arqueología había, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, vamos, aunque ha habido una reestructuración de habilidades, por ejemplo, arqueología es una de las básicas y que sí que está ahí, lógicamente, y que ya os digo que en función de la idea o que tú tienes concebida de tu personaje, pues las vas repartiendo a tu gusto. Esta quizá es la parte más pesada, entre comillas, de la ficha, porque tú tienes una serie de puntos y tienes que repartirlos. Pero vamos, una vez has hecho una, normalmente ya las demás se ven enseguida fácil. Qué es lo que quieres, cómo quieres y lo sueles hacer. Es que es precisamente eso. O sea, la primera vez, como no sabes a lo que vas a jugar, no sabes a lo que te vas a enfrentar, te va a costar. Pero una vez que ya seas un investigador con tres o cuatro partidas a tus espaldas, vas a saber de qué va el rollo de este juego. Entonces, eso es. Vas a tener muy claro qué arquetipo de personaje quieres llevar o puedes llevar. Y a partir de ahí el reparto de habilidades va a ser en 5 o 10 minutos. Eso es, o sea, al final terminas haciendo la ficha de una manera muy, muy rápida y bueno, o sea, normalmente no te lleva a lo mejor a horas, como pueden ser algunos juegos. Exagerados, sois unos exagerados todos. Esto es media ficha de ánima. Lo que se dice media hora es lo mismo. Cuando hablemos del ánima, hablaremos también de la ficha de ánima. Tampoco se tarda tanto, pero es lo mismo, es lo de siempre. O sea, si sabes a lo que estás jugando, tarda nada. Sí, vamos, yo para mí, sabes que el ánima es uno de mis juegos favoritos, pero la diferencia es que en Chulu, si no sabes, puedes tardar un rato, y en ánima, si no sabes, te puedes jubilar. Pero bueno, ya eso lo dejamos para otro programita, que también le dedicaremos al ánima sus minutos. Entonces, una vez ya tenemos esto hecho, por decirlo de alguna manera, se puede decir casi que hemos terminado. Porque el sistema porcentual, lo mejor que tiene es su sencillez. Tú, cuando termines de repartir esos puntos, vas a tener una serie de habilidades y cada una con un número comprendido del 1 al 100. Y hasta ahí la complicación. Sí. Tu objetivo es tirar dos dados de 10, eligiendo uno como decenas y el otro como unidades, o si tienes, pues hay dados que te vienen directamente con 10, 20, 30, 40, y tiras ese dado y uno de 10 y generas un número del 1 al 100 aleatorio. Por ejemplo, tú tienes un 50 en descubrir. Tienes que estar, por poner un ejemplo real en el juego, estás en una biblioteca y tienes que encontrar un libro que te lleve tras la pista de un artefacto que se perdió en un barco en las costas de España, por ejemplo. Tú lanzas el dado, si consigues en la tirada 50 o por debajo, has encontrado el libro. Si sacas 51, 52 y de ahí hasta 99 o 100, no has conseguido la tirada. Y ese es el sistema. Eso es. Si no recuerdo mal, corrígeme porque eres tú el que conoce las reglas, el 100 es siempre fallo. Eso es. En este juego la mejor tirada es, hablamos de 0-1, 0-2, 0-3, porque son tiradas que además el sistema, que es una de las pequeñas notas características también del sistema, es que cuando sacas una tirada de este nivel, por decirlo así, no son críticos, o sea, no existe el crítico, por decirlo así, como tal. El crítico hablamos de una tirada que sea tan buena que te proporciona inmediatamente un beneficio extra. Aquí no. Aquí lo que te permite es que marques esa habilidad y que cuando termines la partida puedas hacer una tirada para poder aumentar la característica, los puntos de habilidad que tienes. Realmente es la subida de experiencia de este sistema de juego. Lo que indica esa tirada es que has conseguido hacer tu acción de una manera tan específica o sobresaliente que has aprendido algo. Eso es. Entonces, sin embargo, a senso contrario, el sacar, por ejemplo, un 100 o un 99 suelen ser tiradas bastante malas. Nefastas, sí. Vamos a ver, en realidad tampoco hay una picia, por decirlo quizá literal, pero lo normal es que aquella persona que esté haciendo de máster o como se le llama en chulo, guardián de los arcanos, decida que, pues, desde que te has pegado el tiro en el pie hasta que el coche ha derrapado y pues el monstruo que te estaba persiguiendo te alcanza o cosas tan bajas como las que acabo de contar. Estás buscando en la librería y apoyas el peso y se te cae encima, que no por ello tiene que hacerte daño, pero pierdes un tiempo y te puede meter en una situación bastante comprometida. Eso es. Entonces, digamos que el sistema el sistema es esto. No tiene mayor complicación. Algo dentro de este sistema que también es ya muy típico y que se ha visto en más juegos, hablamos de la famosa tabla de resistencia. Esto es una tabla que, para que os hagáis una idea, no deja de ser un cuadro en el que por un lado hay una característica activa y por otro lado una característica pasiva. Se mira tu puntuación en la característica activa, la puntuación en la característica pasiva, y en el cruce de esos dos valores va a salir un número que va a ser el que te va a indicar la dificultad que tienes que pasar para conseguir un objetivo. A ver, dicho así, no me he enterado de nada. Bueno, más fácil. Dos investigadores están en un calabozo. La puerta es de madera, pero como es un castillo antiguo, está podrida. Entonces, entre los dos deciden lanzarse contra la puerta para ver si lo rompen. ¿Vale? Característica activa en este caso sería la fuerza de los investigadores. La sumamos porque son los dos los que se van a lanzar contra la puerta. O en el caso de que fuera solamente uno, que es el más fuerte, pues esa característica sería la activa. La pasiva, en este caso hablaríamos de la resistencia de la puerta. La resistencia de la puerta. Miramos en la tabla, que os digo, ponernos por un ejemplo, el investigador fortachón tiene 18 de fuerza y la puerta, pues pongámosle un 12 de resistencia. Si a eso le miramos en la tabla, veremos que con sacar 80 o menos, que es el valor que te dice la tabla, pues el investigador rompería la puerta y saldría de la celda. Esta es otra de las características del sistema percentual que ya ves que es muy sencilla y que tampoco tiene mayor complicación a la hora de digamos, por decirlo así, unas tiradas enfrentadas. Sí, la verdad es que la sencillez es lo que el encanto que para mí tiene este juego, que es muy, muy simple. Como quizá a lo mejor algo que se pueda preguntar a la gente, oye, ¿y el combate cómo es? Exactamente igual, no varía nada. Si decides combatir cuerpo a cuerpo, como antes os he explicado, en la flecha, en la parte de abajo, vais a ver las habilidades de cabezazo, patada, presa y puñetazo, que todo el mundo conoce en mayor o menor medida. A ver, es lógico, todo el mundo sabe cómo defenderse. Otra cosa es que sea más o menos fuerte, pero sabes cómo pegar una patada, cómo dar un puñetazo o similares. Esas habilidades las tiene todo el mundo. Y bueno, ya depende de si tú lo quieres desarrollar más o menos. Y luego, al lado de estas habilidades de combate básico, tenemos las armas de fuego. Si tú sabes disparar un arma, si tienes puntería con ella, pues lo mismo, hablamos exactamente de lo mismo. Tendrás una habilidad, un porcentaje, y bueno, pues simplemente con el mismo sistema de tiradas del que estamos hablando, pues sabrás si le has dado, has fallado o incluso si te has disparado a ti mismo. De todas formas, que si no recuerdo mal, el revólver tenía un porcentaje básico de 25, ¿no? Las armas cortas, que es, incluyen revólveres, pistolas y demás, tienen un básico de 20%. Me sonaba que era poco, no recordaba exactamente, pero sí. Vamos, hablamos también un poco de que casi todo el mundo sabe cómo apretar un gatillo, pero de ahí a que seas efectivo o no. Ya. Por eso he dicho revólver más que pistola, porque, bueno, al ser los años 20, los seguros y todo eso no estaría tan desarrollado y simplemente sería meter cargador y disparar, pero ahora mismo, a saber. Vale. Ahora comentamos también otra de las peculiaridades de las nuevas ediciones, pero vamos, digamos que ahora quedarían dos aspectos, ¿no? Dos cosillas más para comentar del sistema. O sea, hablamos de la magia y de la cordura, ¿no? Sí. Por ejemplo, la magia en este juego es tan efectiva como peligrosa. Es decir, tú tienes unos puntos de magia que van indicados por tu característica o tu habilidad, perdón, característica de poder. Y entonces tú, para poder saber hechizos, pues lógicamente te tocará que algún ser de las profundidades más insondables de la locura humana te los enseñe, que no es muy recomendable, o que encuentres algún libro que al leerlo te enseñe estos hechizos y que puedas usarlos. Esto viene a la par o viene de la mano del otro concepto que hablamos, que es el que le da, digamos así, la nota característica de esa especialidad de la llamada de Chulu, que es las reglas de cordura. En este juego, lo más normal, lo más lógico, es que al final termines como unas castañuelas. Sí. O sea, completamente pirado, loco, y encerrado en un manicomio. Entonces, ¿cómo reflejan o cómo han querido reflejar cuando se creó el juego esa angustia que era la que tenía Lovecraft a la hora de escribir los libros en relación con lo pequeño o lo insignificante que es el ser humano con respecto al cosmos y a toda la inmensidad del espacio? Pues lo han hecho con estas reglas de cordura. Cuando tú ves algo que tu inteligencia, tu cerebro, no es capaz de asimilarlo, te produce un shock. Este shock lo llamamos o se llama pérdida de cordura. Volvemos otra vez a ejemplos. Los dos investigadores estos que estaban en el calabozo salen y al intentar huir de las mazmorras, pues de repente encuentran en una sala de tortura a el párroco del pueblo que les ayudó a meterse dentro del castillo y le ven pues asesinado colgando de unos ganchos. Esto les produce el shock, tienen que tirar por su puntuación de cordura, volvemos otra vez a las mismas tiradas de las que llevamos hablando constantemente, que es el percentil, que lo consiguen. Joder, qué mal rato, tío, qué susto. Que no lo consiguen, pues hablamos de reacciones desde el punto de, desde echar la pota hasta locuras temporales, permanentes. Eso es, o sea, existen unas reglas de cordura que en función de la cordura que tú tienes de la que vas perdiendo y de la que pierdes de golpe te van a producir una serie de consecuencias. Es lo que hablábamos, lo que dice Irra, de hasta locuras permanentes. Y obviamente no es lo mismo que esté el cura colgado, sangrando y muerto, que esté el cura colgado, destripado, medio degollado, con todas las vísceras en el suelo. El escenario cambia. O sea, la situación es la misma. El cura está muerto, sí. Pero lo que es el escenario y el shock que puede producir esa situación es diferente de una a otra. Entonces las reglas y las tiradas ahí cobran importancia, porque esa situación, lo que la primera situación te podría hacer perder un dado de 4 de cordura, entre comillas, la segunda te puede hacer llegar a perder un dado de 6, dos dados de 8, eso según esté estipulado. Y si pierdes, creo que era más de un 10% de tu cordura máxima en una sola tirada. La temporal, que es una locura que te dura una serie de turnos en función de la tirada de un dado de 10 más 4 asaltos, son cuando pierdes 5 más puntos de cordura en una tirada. La indefinida es cuando pierdes 20% o más de los puntos de cordura en una hora de tiempo de juego. Es decir, para que la gente lo entienda también. Pongamos otra vez el ejemplo del cura. No está eviscerado ni ninguna cosa. Pero verlo nos provoca un primer shock y perdemos una serie de puntos de cordura. No nos hace ganar ninguna locura como tal, pero ya vamos tocados. Resulta que seguimos corriendo por el castillo y de repente vemos que sale del pozo un ser totalmente repugnante, que con tentáculos, bocas y demás, que nos hace volver a tirar por cordura. Perdemos otros tantos puntos, hasta el punto de que en la huida terminamos perdiendo a nuestro compañero. Otra vez tenemos que tirar a cordura porque estoy solo en un castillo y estoy asustado, hay un monstruo y están matando a la gente que conozco, tal. Y volvemos a tirar. Si en ese lapso de tiempo, aunque no hayas tenido ninguna pérdida fuerte, has tenido varias pérdidas pequeñas, implica también que te pueda dar una locura permanente y que termines en estado catatónico durante una hora o que cojas una fobia, por ejemplo, a los religiosos. Vamos, eso lo que intenta emular es el estrés mental al que puede soportar una persona durante un determinado periodo de tiempo, porque no es lo mismo decir, joder, qué mal rato he pasado y ya está, que puedes estar recordando esa situación durante 2 o 3 días con sudores fríos, que estar en lo que sería, si es una hora de juego, que puede llegar a ser un día realmente de partida, pues que en un día te pasen diversas situaciones de esto, el cerebro hay un momento que hace clic y se para. Es un mecanismo de defensa, propiamente dicho. Esto lleva a una de las cosas que siempre se ha debatido un poco con respecto a este juego, y es que precisamente las reglas de cordura, aunque te dan ese toque tan realista respecto al shock, también implican una cosa, y es que digamos que puede arruinar un poco la diversión dentro de la partida. Porque si tú no sabes distribuir bien, digamos, esos inconvenientes que tiene el que estamos hablando de personas normales y corrientes que se ven en unas situaciones que le superan siempre, pues puedes coger y a lo mejor, pues en el momento en el que sacas a cualquiera de los bichos, pues te cargas la partida en el sentido que tienes a todos tus jugadores en el suelo balbuceando y echando pumarajo por la boca. Hay que saber compaginar un poco esa tensión a la que puedes crear con la realidad del juego. Yo particularmente soy un máster que prefiero que los jugadores disfruten más de la parte de investigación y luego la tensión, que no, digamos, hacerlo de saco el bicho y se acabó. Eso ya cada uno lo ve como quiere, pero que es una de las cosas que te permite estas reglas de cordura, que por un lado puede llegar a ser bueno y por otro lado puede llegar a cargarse una partida. Y de hecho la cordura iba asociada a la misma característica que la magia, ¿no? Iba con el poder. No. Bueno, vamos a ver, para generar tu puntuación básica, digamos que, hay habilidades que se multiplica por 5 y demás. Lo que pasa es que cordura, de la que quizá va más de la mano, es de los mitos de Chulu, que es una habilidad que no puedes elegir, pero que te va a ir haciendo perder cordura a medida que tú la... Ya, pero yo me refiero a la cordura básica. A la generación del... Yo creo que era poder por 5, ¿no? Sí, sí, sí. Y los puntos de magia eran los puntos de poder, a fin de cuentas. O sea, Eso, si tienes... Pensaba que te referías a lo de la... No, a lo de la característica de los mitos de Chulu no, pero bien explicado está. Sí, vamos, digamos que hay un... O sea, la cordura va sobre todo enlazada con esas dos... O sea, estas dos características que hablamos de lo del poder y de los mitos de Chulu, que es una habilidad restringida que solamente puedes aumentarla jugando, pero que a la par que te va dando a ti posibilidades de tener conocimiento, te va volviendo más tarado. De hecho, los puntos que pierdes por la habilidad de mitos de Chulu, esos no los puedes recuperar de ninguna forma. O sea, lo que hace es bajar tu máximo permanente. Eso es. Si tú, por ejemplo, tenías un poder de 11, como decimos, tu cordura máxima sería por 5, sería un 55. Si por avatares del juego llegas a tener un 1% de conocimiento de mitos de Chulu, tu cordura máxima pasaría a ser 54 permanentemente. No podrías recuperar ese 55 de tope, te quedarías en 54. Eso es, digamos que ahí ya lo que hace es... Lo que hablábamos antes de ese shock, por decirlo de alguna manera, aquí lo que estamos hablando es lo que Lovecraft reflejaba como cuando ya el personaje es total y absolutamente consciente de la existencia de esos seres, esas razas y demás, nunca va a volver a ser el mismo. Pues en esto se hace exactamente igual. Estamos ahí hablando de que no me voy a recuperar jamás de saber de que hay un bicho que vive en el Pacífico que si se despierta me va a matar sí o sí. Y bueno, para terminar con el sistema de juego, quería recuperar una cosa que no hemos terminado de hilar antes, que era lo de la subida de experiencia, entre comillas, de cuando sacabas ese 0-1, 0-2 y 0-3, el cómo subimos, porque decimos subimos experiencia, pero vale, hemos terminado la aventura, no hemos terminado ni muertos ni locos y medianamente estamos vivos. Y es como en lugar de los juegos clásicos de tienes tantos puntos por haber subido, pero tal, en esto en Chulu es distinto. Uh-huh. Esas habilidades que hemos conseguido hacer tiradas muy buenas, luego nos van a dar al final de la partida el máster la opción de hacer una tirada en la que si conseguimos, lo que pasa es que ahora me pillas en el sentido de que me parece que cambiaba la regla. Sí, eso y es, si no recuerdo mal, era que tienes que sacar más porcentaje del que tienes. Efectivamente, efectivamente, tienes que sacar más de lo que tienes y si lo sacas tienes que tirar un dado de 10 y lo que hayas sacado en ese dado de 10 es lo que has aprendido y por tanto lo que te puedes subir en esa habilidad. Es decir, si tengo 50 y lo consigo, conforme a lo que acabamos de explicar, tiraré un dado de 10 y si me sale un 5, pues pasaré a tener 55. Eso es. Eso está muy bien pensado porque, aparte de lo difícil que pueda llegar sacar una tirada de esas características de 1, 2 o 3, es muy bueno porque las personas con menos porcentaje tienen más posibilidad de aprendizaje que alguien que ya están un más porcentaje talluditas. Muy alto. O sea, cuanto más especialista eres en un área, más difícil te es aprender algo nuevo. O sea, con esta subida de nivel representa bastante bien eso. Eso es. O sea, la verdad que es una de las experiencias, yo creo que más reales que hay en lo que es la gama de juegos de rol que hay por hoy en el mercado. También es un poco putada porque si no superas la tirada, a tomar por culo. No tienes ni segundas oportunidades ni nada. No aprendes nada, te quedas igual que estabas y ya está. Sí. Hombre, lo que pasa es que también es cierto que esto hablamos de que es algo aleatorio. O sea, hay veces que en una partida de repente coges y haces 20 tiradas de cero algo y luego a lo mejor te tiras dos o tres que sacas 90 y pico. Entonces, digamos que, bueno, nunca sabes lo que va a poder pasar. Incluso yo hablamos también de lo que puede llegar a ser injusto, que a lo mejor durante la partida solo tengas que hacer una tirada, por ejemplo, de cerrajería, resulta que te sale, la marcas y subes 10, cuando lo único que has hecho ha sido abrir una cerradura en toda la partida. Pero no contamos con que son parámetros que se ponen y que se puede y que pueden darse o que okay. o que no pueden darse. Uh-huh. Pero eso también es un poco la gracia del sistema. Y bueno, para yo creo que ya de lo que es el sistema de juego no tiene más que explicar, o sea, como veis es muy básico, muy sencillo y muy divertido de jugar. Y bueno, para cerrar un poco quizá lo que hablamos de esta edición primigenia, que es la última que ha salido, en el libro vais a encontrar todo, desde todo lo que hemos explicado, las reglas del sistema porcentual, las reglas de cordura, las reglas de magia, y como, digamos, para completar, vais a encontrar también referencias de los libros de Lovecraft, vais a encontrar también referencias a lo que hablábamos de las tierras del sueño, trastornos mentales, cómo era en los años 20 la sociedad, el transporte, los bienes, todo un poco también para ambientar. Y además, ahora en estas ediciones nuevas, que era algo que queríamos comentaros también, podemos jugar en varias épocas. Tenemos los años 20, tenemos la época victoriana y tenemos la actualidad. Entonces las habilidades también van un poco en función de en qué época estamos jugando. O sea, lógicamente informática no te la puedes poner en los años 20, por mucho que quieran. Y nada, pues o sea, es otra manera de jugarlo que también hace bastante divertido. O sea, es bastante gracioso de aplicar, por ejemplo, a que el virus que te ha entrado en el PC en realidad es un ser astral. Oh, hostia. Sí, tío, sí. O sea, yo estoy convencido de que el pantallazo azul era un primigenio. Vamos. Seguro. El barata chulu 0.0. Pero por lo menos. Y bueno, nada, también tenéis en este manual básico, pues, temas también de tecnología alienígena y bueno, bastantes cosillas para poder tener referencias a la hora de jugarlo. Uh-huh. Luego también dentro del manual hay unas aventuras, hay 5 partidas, que son el hechizo de la casa Corbett, el margen de las tinieblas, el loco de Jenin, el baile del muerto y la capilla de la contemplación. Son partidas que para empezar a jugar están bastante bien, yo no las he jugado todas, he jugado algunas, pero vamos, por ejemplo, el hechizo de la casa Corbett es un clásico, es quizá la que más se ha jugado. Y luego, por ejemplo, pues no sé, la capilla de la contemplación también es una en la que ya puedes ir metiéndoles un poquillo más en lo que ya es el tema de Chulu como tal. Un ambiente. ¿Te vienen para jugar estas aventuras algunos personajes pregenerados? Sí, ahí también en el propio manual te vienen ya algunos personajes hechos para empezar, aunque yo recomendaría mejor hacerte tu propio personaje. Hombre, si quieres empezar rápido, ahí están, pero no tan desarrollados como... Hombre, lo digo porque si son jugadores nuevos que no saben a lo que se enfrentan, quizás sea más fácil para ellos el tener para una primera aventura una base ya hecha y luego ya para siguientes aventuras decirle, vale, habéis jugado con esto, ahora si queréis podéis continuar con este personaje o crear vosotros uno sabiendo más o menos de qué va el tema. Sí, de todas maneras, aparte de estos personajes que te digo que vienen más o menos aproximadamente por la página 456 del manual, durante todo el libro, como va a hacer referencia a personajes de los libros de Lovecraft, también hay personajes que, aunque no es recomendable jugarlos porque son personajes, como ya bien digo, de los libros de HP, sí que te vienen también con sus características, o sea, sus habilidades, sus bonificaciones de daño, sus armas y su fuerza, su constitución. O sea que también tienes ahí una referencia para ver cómo sería un personaje de los libros que si te gusta Lovecraft, pues que lo más seguro que hayas leído. Uh-huh. En el apartado de utilidades, también vienen, a ver cómo lo digo, tablas de referencia para viajes. Claro, tú dices, hombre, yo ahora me voy y me quiero ir desde aquí hasta Inglaterra y más o menos pues sabes que coges un avión, tardas unas 2 horas y te cuesta tantos euros. Pero claro, en los años 20 dices, joder, ¿y cómo voy yo de aquí a aquí? Ya. Estas tablas te ayudan un poco a solucionar ese problemilla que también, ya te digo, viene en el manual. También hay una referencia a Arkham, que es la ciudad que creó Lovecraft, que es una de las más emblemáticas y que, bueno, pues te va contando cosillas de esta ciudad y también de la Universidad de Miskatonic. Que es un sitio muy malo, no vayáis. Claro, porque tú eras de la universidad enemiga, seguro. Claro. Pero vamos, también son cositas que además ya os digo que sí, si os gusta Lovecraft os va a encantar el ver incluso la ciudad hecha con la... O sea, hay mapas de Arkham con el nombre de las calles y pues eso, con referencias a los libros. Y yo creo que del manual básico, no sé si probablemente se me escape alguna cosa o a lo mejor hay algo que habría que haberle dado un poquito más de caña o menos, pero bueno. No sé. La idea era que hubiera una especie de resumen con lo básico para que os llame la atención y os decidáis a echarle un ojo por vuestra cuenta. Si alguien tiene alguna duda, pues que nos deje por nuestros medios de contacto habituales y lo apuntamos para responderla en la siguiente edición de Juegos de Rol y lo tomamos apuntado para siguientes ocasiones para decirlo también. Eso es. Y luego ya, pues, ajeno a esto, digamos, a los productos oficiales, que ya os digo, ahora mismo de Edge tenéis a la venta el básico, la pantalla, y luego como aventuras tenéis la campaña de las máscaras de Nayar Rajotep, tenéis las mansiones de la locura, que es un compendio de aventuras en mansiones, y luego tenéis una ayuda que es la guía del investigador de los años 20, con muchas ayudas de, o sea, más profesiones, más objetos, etcétera, etcétera, para las partidas. Eso por la vía oficial, y luego por la vía extraoficial en internet tenéis lo que queréis y más, desde telegramas para poder hacer tu propio telegrama de los años 20, hasta hay un programa que se llama como uno de los monstruos de Lovecraft, que es Via Key, que es para generar tu ficha informáticamente. Incluso le puedes poner una foto que tengas tú, la puedes adjuntar, por decirlo así, en la casilla correspondiente de la ficha. Y luego, pues nada, o sea, no vamos a contar de música, libros y películas porque, bueno, ya comentamos bastante exactamente en su programa. En su programa, pero bueno, sí deciros que por ejemplo, el ambientar una partida chulu con determinada música, pues puede darle un toque bastante, bastante divertido. Yo una vez conseguí que mis jugadores pegaran un bote, literalmente, en medio de la partida, así que bueno, es algo también a tener en cuenta. Bueno, pues ¿quieres añadir algo más? Solamente un par de cosillas que no he caído en decirlo. Material para jugar en este caso no necesitáis ningún tipo de dado especial, me refiero ahora a dados especiales en el sentido de que dados específicos de la llamada de Chulu que solamente se necesiten, no, o sea, los dados de rol de toda la vida, o sea, me refiero de 6, de 8, de 10, de 12, de 20 y no, una hoja de personaje, lápiz, papel, amigos y... Mucho papel y muchas ganas de apuntar cosas. Eso sí, hay un porcentaje de investigación bastante alto. Normalmente las libretas son preferidas a los folios. Sí. Eso por un lado, que no había comentado que los materiales. Y por otro lado, bueno, aunque ya le dedicaremos en otro momento más tiempo, también existen otros juegos de Chulu, que no es en este caso son los clásicos. Ya tenemos el Rastro de Chulu, que también es aunque sigue la línea clásica, pues es otro sistema distinto, que sigue en este caso el sistema Gumshoe, que ya en su momento pues explicaremos que es más de doy las pistas, todas las pistas, y me baso más en la interpretación. Uh-huh. O sea, más narrativo, por decirlo así. Eso es. También, bueno, existen pues, de tableros, o sea, Las sombras de Chulu, es otro que se publicó en 2008, que es un suplemento para el Through 20 de la editorial Green Ronin. O incluso tenemos también de... a ver cómo explico esto. Chulu Futurista, que es una versión alternativa que se creó en el sentido de que los primigenios se despiertan y la humanidad pues desarrolla una serie de habilidades y de armas para luchar. Y esto pues es otro juego de rol que se llama Chulu Tech, que pues, también es original y bueno, pues es otra manera de jugar con nuestro amigo Pulpo. Guillermo del Toro lo llamó Pacific Rim. Sí, más o menos. Y luego tenemos el Patrio, de los señores de No Solo Rol, utilizando este sistema Itos, que lo han hecho como nave, un poco nave insignia de su editorial, pues hace relativamente poco, finales del año pasado, sacó un juego en el que le da otra vuelta de tuerca a lo que es Chulu, que es Cultos Innombrables, en el que en lugar de jugar con los investigadores que quieren evitar la destrucción del mundo por parte de los primigenios y demás, en este caso somos los cabrones de turno que queremos conseguir poder y la exterminación. Somos pobres sectarios que queremos agradar a nuestro señor. O bueno, visto desde ese punto de vista, también. Es otra variante que, bueno, pues es también interesante. Yo prometo que será mío en breve, pero cuando pueda. Y luego, pues nada, en este caso quizás se lo dejo más a Sergio, que es el encargado más de cartón y estas cosas. Hay también una serie de juegos de cartas que daría para otro programa, otro programa de hora y pico. Uh-huh. Como... Por dejarlo reseñado, tenéis, o existía, las primeras que salieron fueron unas que se llamaron Mitos, que también las, no sé si fue, fue yo que el, no, ¿quién no la distribuyó recuerdo, aquí? Pero sí recuerdo que esto sí que lo hablamos en el programa de los Craft, los juegos de cartas. Sí, y bueno, y luego el siguiente juego, que es el que lo está ya comercializando también Edge, que es la llama de Chulu, el juego de cartas coleccionable. Uh-huh. Y bueno, pues por mi parte deciros que, bueno, si cualquier cosa, como ha dicho Irra, cualquier duda que buenamente se os pueda resolver, para aquí estamos y nada, que esperemos que haya gustado esta primera reseña de un juego de rol y que os animéis a, aunque sea, a echarle un ojo y si ya lo tiráis dados, pues mejor todavía. Uh-huh. Si después de jugar veis un pulpo de 20 metros que se os acerca, cosa vuestra. Sí, sí, sí. Nada más, normalmente las partidas de Chulu suelen ir acompañadas con bebidas, con gases, con comida basura y al final alguien termina pronunciando palabras inteligibles. Estos sectarios. Sí, sí, sí. Así que, bueno, aquí tenéis el juego y ahora ya es cosa vuestra el darle cañón. Venga, pues dejamos una cortinilla y despedimos. Ia, ia. Where do you go when they fuck you over? And honor and truth have died. There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied. Bueno, y ya para despedir, vamos con los métodos de contacto, que vamos a recordarlos ahora en un momentito. Nos podéis encontrar en el blog diogenesdigitalpodcast.blogspot.com, por por mail, nos podéis enviar cualquier cosa en diogenesdigitalpodcast@gmail.com. Tenemos el Twitter, @diogenesdigita1. Tenemos también un canal en YouTube, que nos podéis buscar como Diógenes Digital. Nos podéis encontrar en iVoox y en iTunes. También recordaros que tenemos la tienda de camisetas en latostadora.com/diogenesdigital. Y poca cosa más, que la semana que viene volvemos. ¡Hasta luego!